blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes a Spider-Man. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, es el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, es el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, y es para mí un verdadero placer introducirles de aquí hasta el final, completito, al equipo de ese, no es cierto, como siempre nos falta uno, pero ya saben que él está dejándoselas caer por toda la república, todo el amor, toda la concordia que lleva hacia ustedes, nuestro carnero Clark, y anda en provincia, pero aquí a mi diestra tengo al siempre inquisitivo, al siempre investigador, al siempre cuestionante psicotrópico. Sí, ¿cómo están? Wey, bueno, las tengan. Mejor las pasen, sí, efectivamente. Aquí frente a mí, a ver si en esta ocasión ya viene con un poquito más de reparaciones en los sistemas del halcón milenebrio, al elemento de moda, Jibby Jibby, la mascarita, Jibby Jibby, lleverito, el mismísimo Wookie. Tanta tecnología para, no, te digo. Por eso es importante los Patreons, ¿estás de acuerdo, carnal? ¿No? Y aquí a mí, a siniestra, tengo desde el House of Heroes, después de terminar todos los movimientos que tenía que tener. Ajá. Sí, ya sabes de qué. Ay, es que no cambian las cosas, le faltan los monitores, le quita la pared al baño y como que ¿para dónde? Desde el House of Heroes, el Master Podcast, el mismísimo DC. Sí, estamos aquí en vivo, así en directo, transmitiendo para no únicamente nuestros Patreons, que ellos ya saben que tienen extras que de repente les compartimos a ustedes, y bienvenidos a esta transmisión en vivo y en directo. Exactamente, y obviamente desde Happy Harbor tenemos a nuestro productor Rodrigo Díaz, en el Hall of Justice tenemos a nuestro productor Juan Espíritu, y obviamente muchas gracias a toda la banda que nos está apoyando en Patreon. Ustedes saben lo que es chido, vienen cosas muy chidas para ustedes, para los demás bola de lángaros, cuando vean todo lo que va a tener la banda en Patreon, van a decir, ¿por qué carajos no me uní a Patreon desde el principio? Pero bueno, rápidamente, de los temas interesantes que salieron en la semana, me llama algo poderosamente la atención, y lo estamos platicando antes de grabar el programa, entiendo ya un motivo, no, eso no lo hace bueno, y creo que pudieron haber tomado otras cosas. Me llama también mucho la atención ya lo que se tiene que estar llegando para poder tener secretos y que no haya spoilers y que realmente le llame la atención, que yo creo que es, ahorita se los voy a comentar por qué me llama tanto la atención, no es Dead No More. Todo lo que ustedes sabían con respecto a Spider-Man y Dead No More y todo lo que todos los teasers, no es que la historia no exista como tal, sino que el título simplemente se lo chorearon, ¿no? ¿Cuál es el título real de todo esto, carnal? Clone Conspiracy. Exactamente. O sea, la conspirancia del clon. Sí. Y me llama la atención porque el revamp, rediseño que le hicieron al villano... Digo, si no saben quién es el villano, neta... A mí me gusta. Tienen muchos pedos, güey. Si no saben quién es el villano cuando te mencionan toda esta desmadre de clon. Así que dices, güey, ¿quién es el villano, carnal? The Jackal. Exactamente. ¿Quién es The Jackal, carnal? Pues, el villano. Un profesor de universidad obsesionado realmente con Peter Parker desde que daba clases en Empire State. Uh-huh. Una pregunta ahí. Doctor Miles Warren. Una pregunta, porque se me hace curioso cómo se van repitiendo los patrones, porque el profesor Essex, Nathaniel Essex, es lo mismo pero con los Summers, ¿no? se tienen esa obsesión con, no lo había con, visto, con clonación y con perpetuar la onda genética de sus fetiches. Nathaniel Essex es Mr. Sinister. Es correcto. Okay. Okay. Spoiler, ¿Daniel? Nathaniel Essex. Ya les quemé el final de Apocalypse. Pero bueno, en fin, spoiler alert. ¿De qué se...? Bueno, de Jackal. ¿Cuál es el...? O sea, ¿qué es todo lo que ha hecho de Jackal? Porque de Jackal no es el villano nada más detrás de toda esa madre del Maximum Clonage y de Clone Saga, etcétera, etcétera, con Spider-Man. De Jackal, te digo que ha sido secuestro de Gwen Stacy. Es más, hace el primer clon de Gwen Stacy. Uh-huh. Uno de los muchos que hay por ahí circulando. Y asumimos que uno de los clones fue el que se tiró este... Norman Osborn, ¿verdad? Sí, porque la original, que mamá. Bueno, es, aparte. El diablo se llevó eso, ¿verdad? También. Sí, sí, sí. Es de los detalles que te quedan, no como Deus Ex Machina, pero cualquier cosa que no te guste que haya pasado, se resuelve con clones. Sí. Sí. Que es una solución muy barata, a la vez. Curiosamente, también surge un villano que muchos no se acuerdan porque no se utiliza, y es bueno, dentro de lo que cabe. Se llama The Carrion. Carroña le pusieron en los de Novaro, ¿no? Novaro. Novedades. Y el chiste es que él se forma en el laboratorio del Dr. Miles Warren y todo lo que toca lo mata. ¿Que no es en el laboratorio de Zemo o se fue después con Zemo? No, con Sola. No sé qué hacía en el laboratorio, si se consolaba o no, carnalito. O sea, sí, pero, es que no, según yo es un show de allá junto con Vermin, pero puede estar muy equivocado, por eso pregunto. Tienes razón, ¿eh? Puede ser, no, pero según yo, Vermin sí es de... De Sola, ¿no? De Armin Sola, no, es de otro loco, ¿no? No te voy a decir. Tanto de Marvel, ¿no? Ahorita vamos a ver, ¿no? A mí hay algo que me llama la atención, que es básicamente entonces ¿cómo se llama? ¿Carroña? Carroña, Carrion. Carrion. Carrion. Es como, no sé, como nos decían nuestros papás cuando éramos niños, ¿no? Cabrón, tienes manos de estómago. Tal cual, o sea, era como amarillo, flotaba, y todo lo que tocaba lo secaba. Tal cual, o sea, te convertía en cadáver. Tal cual, te embalsamaba vivo. Por su última aparición relevante fue en Maximum Carnage. Es correcto. Es ¿verdad? Sí, es de los villanos que sale con Shriek, con todos, sí, ¿no? Exacto. Exactamente. Entonces, tienes toda la razón, no me acordaba de esa. Y yo me acuerdo de otra clásica que sale Carrion y es cuando estaban persiguiendo Sticks and Stone a Spider-Man. Y Cheese and Milk venían detrás, güey. No era tú, no, Cookie and Milk. Y el dibujo, Salvo Sima, si me acuerdo. Es correcto, es esa época de los principios de los noventas, ¿no? Ajá, debe de haberlo escrito. Si era Salvo Sima, era Gary Conway. Ajá. Ok. Casi seguro. Ahora, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención con todo eso. Uno, insisto, el revamp que le hicieron a The Jackal está muy chido porque antes tenía un disfraz que decías, este pinche duende verde wannabe, qué estoy de trampa. Acuerdo. Para mí, o sea, porque ya vi las quejas de que ¿por qué con la máscara egipcia? Güey, quien no sepa, es de los principales deidades que puede existir. Anubis tiene una máscara de Jackal, tal cual, ¿no? O sea, no, la cabeza. La cabeza, es más, él es representado por un Jackal. Así, no la cabeza, es un... Sí, porque Jackal. Antes era así como un duende verde wannabe, verde, como espantoso, peludo, espantoso. Raro, ¿no? Pues no era peludo, era... sí estaba peludo, pero del pecho, ¿no? Sí, traía peluche en el estuche, papá. es de los... De veras que sí es de los diseños más pinches que puede existir, ¿eh? Sí, honestamente, sí. Espantoso. De veras que estamos transmitiendo. Es como de los... Déjale, subo el brillo. Sí. No sé si alguien recuerde a un patético villano también de Spider-Man, que de repente volteó y le dijo a un tipo así, Logan, te cedo mi peinado y mis garras, porque son mimics que nunca va a pegar en el mundo del cómic, que era de Old Way, que traía su capita así verde como la de Mr. Hyde. Sí. Y traía el mismo corte de cabello y traía unas garras como la que todos ustedes chairos hacen para sus convenciones raras, que después no pueden ir al baño porque como que no saben por dónde. Creo que han sido de los dos diseños más pinches que he visto, bueno, entre los muchos de los supervillanos y muchos superhéroes que no se salvan. Fíjate que, acuérdense, digo, todo tiene la obsesión real. O sea, él está obsesionado obviamente con el DNA de Peter Parker, pero realmente su obsesión es por Gwen Stacy. O sea, él se enamoró de Gwen Stacy. Nada más que era el el profesor tímido de la universidad. Y cuando muere a manos de Gwen Stacy, que igual y por eso se transforma del Green Goblin, Gwen Stacy a manos de Green Goblin, le echa la culpa a Spider-Man de todo. Entonces, pura vengarse, se transforma de Jackal, tal cual. Y yo creo que ese traje lo asume en honor al Duende Verde, porque él le echaba la culpa a este. No, pero sí está espantoso ese. Está del nabo, güey. Corrígeme si estoy en un poquito de historia de Marvel. Llega un momento en el que The Jackal y The Green Goblin unen fuerzas, o sea, se alían o se hacen team up, sí, para variar, corretear entre los dos par de inútiles a Spider-Man, ¿no? Hay un momento, no me acuerdo bien, pero sí, en la supuesta muerte de Norman Osborn, el Jackal está involucrado, lo hacen retcon o algo así por el estilo, o ya fue mal viaje mío. Porque según yo, llega un momento en el que ya no está Norman Osborn, está muerto, y así es como se suponía que justificaban el regreso de Norman Osborn. Hasta donde me quedé. Igual y estoy equivocado, que es lo más probable. Ajá. Pero por ahí tenía yo esa puede ser una de las corrientes, pero ya sabes que escribieron tantas que una justificación. Realmente el regreso triunfal que tiene Norman Osborn. Estoy matando a Ben. A Ben Parker, tío, Ben Reilly, ok, madre de Dios. Es correcto. Y ahí explican que él estuvo en las sombras, nada más. Exactamente. Eso, pues, entonces eso debe matar la teoría del Vermin, tío, del Vermin, de Jackal. Pero es que de Jackal yo creo que ha hecho clones de todos menos de Peter Parker. Probablemente, de hecho, este Death No More funciona como una especie de hacer enojar a todos los fans, la neta. Porque lo primero que ven es, ¡ay, el tío Ben! ¡Ay, Gwen Stacy! ¡Esto es una blasfemia, es esto! No, este Jackal, así de sencillo, está con los clones y nada de lo que crees es lo que creías saber. Así de sencillo, ¿no? Es lo que crees, lo que están diciendo, vamos a ver qué pasa. Lo que es Kane, lo que es Ben Reilly y todo ese rollo, ¿tiene algo que ver de Jackal para esos clones, los clones de Spider-Man en Maximum Clonage? Sí, claro. ¿Sí? O sea, él es el artífice de todo ese desmadre. Porque digo, de repente ves así como que, ay, es que los clones y todo mundo hablamos muy mal de la saga de clon, pero en realidad no sabemos de dónde carajos fue todo ese desmadre. Y aquí un dato de trivia que mencionaba fuera de línea. Bueno, primero la corrección, precisamente el villano que hablábamos hace rato, este Carrion, sí fue creado por Miles Warren. El original, ¿no? Es un clon del mismo, pero ha habido tres. Cierto. El segundo es Malcolm McBride, que es el que conocimos y es el que sale en la de Maximum Carnage, la serie. Y hay un tercero que es William Allen, que estaba revisando el cuerpo. Es un ex agente de S.H.I.E.L.D. Digo ex agente porque era agente en su momento. Y al revisar el cadáver de este personaje, queda infectado y es el tercer y actual Carrion. Tienes toda la razón. Carrion original es de Miles Warren, tal cual. Es como el. Es un clon degenerado, defectuoso. Que salió más joven. Degenerado. Okay. Es una buena aclaración. Más degenerado que el original. Ajá. Y sí es cierto. Y después lo que pasa, como dices muy bien McBride en Maximum Carnage, lo que pasa es que funciona como maldición de la momia, clásico, que llegas, ves el cadáver, lo desentierras, y este polvo amarillento sale, se intoxican y se vuelven Carrion, tal cual. Como Anthrax. Ajá. Entonces, sí, como Anthrax. Y el dato de trivia que quería mencionar ahorita es, revisando poquito, fue publicado creo que en esa sección de leyendas urbanas de los cómics, revelan precisamente, hemos mencionado que la serie original de los clones, de Spider-Man, duró muchísimo, precisamente se alargó innecesariamente, y la razón finalmente se reveló, fue porque su fecha de cierre iba a ser en abril del año que estaba en curso, y en ese mismo mes iba a cerrar la serie de Onslaught de los X-Men. Entonces, para que no se empalmaran los eventos, por eso decidieron alargar tanto la serie del clon. ¿Y no lo pudieron haber alargado un pinche número? No, o sea, digo, es mi pregunta estúpida, nada más, o sea, ok, que no termine en mayo, que termine en junio. Es que también está el otro factor que les estaba dejando dinero. Sí, estaba. Y tanto X-Men, que era no le cortas la cola a X-Men de su mega evento, como Spider-Man con ese... Pero entonces lo que estás diciendo es que al terminar Onslaught, tal cual, no podía ser el mes que seguía porque habría Age of Apocalypse. Age of Apocalypse dura 4 meses... Y hasta que cierra Age of Apocalypse, dejan cerrar el clon, la saga de clon. Genial idea editorial. Pero, felicidades, Marvel. Recordemos también que durante esos años era, y esto se lo debemos a la muerte de Superman, donde tenías eventos fuertes con todos los personajes, se puso de moda y prácticamente todos los meses tenías o lisiados o muertos o mega eventos. Y claro, recordemos que exactamente el mismo día que sale el cómic de la muerte de Superman, aparece también la super mega trascendente, a qué bárbaro, no sé qué hubiera sido de mi vida sin ese pinche número, muerte de Reed Richards. Y Doom. Y el Doctor Doom. Lo impresionante era Reed Richards, porque es el superhéroe, ¿no? Doom, a Doom ya lo habían matado como 20 veces. Y sí, siempre... nunca, y resultaba en Doombots. Exactamente, o de repente era Christoph, y iba y venía, y nadie sabía dónde estaba Doom. O sea, pero a ese nivel era de que tenemos... Tenían que caer en el más chairo de todos los gimmicks que puede haber, de matar a un personaje por el simple placer de matarlo para crear el chip shock value, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que los 90 eran mucho más chip shock value, tal cual que ahorita, ¿eh? Ajá, shock swing. Pero mucho más, definitivamente. Fíjate que curiosamente alguien que sí mata a un personaje de los Fantastic Four, pero sí te genera así como que, ah, va a ser choro, y de repente, no, güey, no es choro, es Hickman. Cuando de Fantastic Four, que se convierte en 3, que dices, güey, qué bien hecho estuvo, ¿eh? Y cómo regresó a Johnny Storm, y dónde tenía Johnny Storm y todo ese rollo. Así es como, en mi not so humble opinión, es como se debe generar, uno, desde la muerte, que la vino planeando el arco que tenía... ¿Cuánto tiempo duró escribiendo Hickman Fantastic Four? Fueron entre 4 y 5 años, porque él empezó desde Dark Reign con una miniserie y de ahí se pasó el título regular, porque en esa época era Mark Millar el que tenía su serie de 10, 12 números de los Fantastic Four. Okay. Es correcto. Y con todo eso se genera, no sé, que toda la historia, matan a Johnny Storm, que simple, con eso se cancela Fantastic Four, bueno, más bien se cambia de Fantastic Four a... ¿Otra vez? Future Foundation. No, ahí se cambió la primera vez a Future Foundation, ¿no? Es cuando sale el FF. Y ahorita que lo mencionas, ok, muere ese personaje. Los Fantastic Four han tenido un cast recurrente de varios personajes que llegan a participar, desde el mismo Luke Cage, Crystal, etcétera. Pero, ¿qué tal entró Spider-Man en la nueva alineación? O sea, muy bien justificado, precisamente. Muy bien estructurado en la historia. Claro. Mira, de los personajes que han sido, que me vienen ahorita a la mente, igual y si me falla alguno, ahí lo ponen en Facebook. Para reírme de ustedes e ignorarlos. Pero de los que han sido miembros de los Fantastic Four, fuera de los 4 originales, la primera fue Crystal. No, sí. Es antes Medusa, ¿no? No, la primera fue Crystal porque Medusa era de... Novia de Johnny Storm en aquel entonces. Sí, ¿no? Y Medusa era todavía de los Frightful Four. Ah, sí, es cierto. Es correcto, ella era de los Frightful Four. Exactamente. Después, la segunda Crystal. Es Thundra. Yo creo que te estás saltando a Ant-Man. No. Scott Lang ya en Future, en FF es su segunda intervención. Sí, no, pero no, Scott Lang entra hasta lo de Tom DeFalco y Paul Ryan. Okay. Luego de ahí viene Thundra, que es una época muy extraña, que es cuando se van la primera vez ese Fantastic y como siempre se iban sobre porque faltaba seguramente Invisible Woman. Exactamente. Eran los embarazos también. No, ahí era cuando no. La de Thundra era cuando Ben Grimm vuelve a su forma humana. Uh-huh. Y estaba en ese extraño periodo entre me puedo, como todos ustedes, yo puedo tomar forma humana y me puedo volver de fin. ¿Se acordaron de la caricatura de Ben Grimm? Que con los anillos. Lo mejor es la frase en inglés, ¿cómo era? No me acuerdo, pero en el nombre. Thing rings, do your thing. Nada más. Rings, do your thing. Ajá. Y el otro era anillo de roca, de roca, de roca, la quiero. Sí, préstame atención porque me quiero volver gárgola. Ah, no, ¿verdad? Préstame el anillo. Sí, exactamente. Pero luego de ahí, que es toda esa etapa que Ben Grimm se vuelve como medio loco, tiene unos cambios de personalidad muy estúpidos y entra Thundra. Ajá. Luego regresa Crystal, también es Sharon Ventura, que es de Miss Marvel. Okay, ya antes, te saltaste a She-Hulk. Exactamente. Sí, cierto, tienes toda la razón. She-Hulk, que es en Secret Wars, la primera. Y también te saltaste Marvel's Super Heroes Secret Wars. Es correcto. Es el título, porque está Secret Wars ahorita. La otra, Marvel's Super Heroes Secret Wars. Pero mucho antes de eso fue Luke Cage, ¿no? No. Luke Cage es después de She-Hulk. Okay. Sí. Uh-huh. Y se acuerdan también de un miembro que es prácticamente parte de los Cuatro Fantásticos y hasta mucho después vuelve a ser el original, que era el novio de She-Hulk. a este Wayne Wingfoot. Ajá, exactamente. Es que era como miembro oficial, no oficial, ¿no? Así como que Originalmente fue novio de She-Hulk, ¿no? Sí, ah, sí, no, de, fue novio de She-Hulk cuando The Thing no está. Exactamente. Este, ¿quién más está? La época de John Byrne. Exactamente. También está... le hacía sus cosas. Después viene después viene Medusa. Sí. Después tenemos a ahí sí ya Sharon Ventura, que es Miss Marvel, que es She-Thing. Después tenemos a ¿quién más vino? Está, bueno, obviamente Storm, Black Panther. Hay una época, aunque okay, sí, hay una época bueno, donde... Ah, bueno, sí, pero esa es muy pitero, la neta. Güey, no. Contra era un heavy hitter. No, sí. No, pero vaya, el tiempo que dura, o sea, ajá, realmente es como 2-3 números. Uh-huh. O sea, no... Es un arco, ¿no? Tal cual. Los más o menos. Yo lo pondría el equivalente cuando Reed y Sue fueron Avengers. Eso es lo que iba a mencionar, sí, exactamente. O sea, altamente Peter. Sí. Cuando, eran Avengers, fue exactamente cuando fue el regreso de Jean Grey. No, de Phoenix. De Jean Grey. Que es el crossover entre Avengers... Que son los que... ¿Dónde sale primero Phoenix? ¿Dónde aparece? En Fantastic Four. Sale el cucún. Efectivamente. Sí, y ya en Fantastic Four es cuando le hablan a toda la banda de los mutantes que todo el mundo pedimos, pero nadie compramos. O sea, los originales que estaban formando X-Factor. Y es cuando van a recoger el cucún, que deja de ser un cucún y se libera para hacer, al final del día... ¿Chafio? Jean Grey. Bueno... Después de eso tenemos también a... ¿Quién más ha estado? Obviamente los negros estos, los de Wakanda, y bueno, Storm. Kirby. En las caricaturas, pero... ¡Toma tu pinche fresco y párate de aquí, carajo! No me puedes negar que fue participante activo, ¿eh? Curiosamente, el Prince Namor nunca ha sido. Siempre ha estado metido ahí con los Fantastic Four. No, siempre han querido estar metido, pero... No precisamente con todos los Fantastic Four. No, pero una nada más. La ha querido tener en Four. Sí, en Four. Exactamente. Y después es cuando viene ya Scott Lang, que es cuando está muerto precisamente Reed Richards. Ajá, es cuando Wolverine le desfigura brutalmente a The Thing. Sí, le tira una como costurita, ¿no, güey? Le tira dos piedritas, güey. Pero aparte es superficial el pedo, ¿no? Totalmente. No, sí, trae el más... Pero claro, se me hace lo más inteligente. Traigo la cara mega madreada. Y para que no me lastimen más, me voy a poner un casco ajustado para que cuando me pegue no me pase nada. Pero aparte también tenía la barba, ¿no? Se dejó la barba para cubrirse. No, ¿fue después? La barba es mucho antes, güey. La barba es cuando... Pero yo me acuerdo... Ramatut y... Yo me acuerdo la primera vez que lo vi de barba fue en el Fantastic Four 2, cuando era un hijo de su Pink Floyd y salió de pirata. No, pero... Ah, sí, es cierto, de Blackbeard. Exactamente. No, pero no fue en el 2. Dos o tres, o sea, no, son los primeros cuatro números. Es con Doom. No, entonces el cuate tiene que ir a... Que los manda con la máquina del tiempo a, por el tesoro de Barba Negra. Exacto. Oye, una corrección, efectivamente. Luke Cage es el tercer sustituto que entra después de Cristal, Medusa, Luke Cage. A ver, Cristal, Medusa, Frankie Ray, recordemos ella, sí, la exnovia de... Frankie Ray yo creo que ha sido de los sustitutos más piteros, pero con más éxito después en la historia de los Fantastic Four. Se vuelve Heraldo de Galactus, ¿no? Tal cual, es Nova. Uh-huh. O sea, y realmente es cuando el pobre... Sí. Pero es la manera más pinche de dejar a un boyfriend. Le aplicaron la de... Johnny... Este güey me puede dar lo que tú no me puedes dar. Él me puede enseñar el universo. Nos vemos. Y ¡fum! Se va. Y sí, tú dices, ¡pinche vieja! Y le dejó una playerita que decía, mi novia se fue a conocer el... ¿Qué? Mi novia se fue a conocer el espacio y me dejó esta playera y en el friendzone. ¡Es correcto! Así, del friendzone ni Reed Richards se puede sacar. Lo más vaciado y lo que me enojaba, porque neta sí a mí me acuerdo cuando lo leía, es que cuando salía, porque sale de inmediato en números posteriores, ya como era el 2 de Galactus, y le valía madre, ni se acordaba de Johnny. O sea, es de Johnny who. Sí, ¿no? Johnny what. Que de hecho, todo eso pasa precisamente previo a que naciera... Lo dibujaba ya Byrne. Entonces, previo a que naciera Valeria. No, muy previo. Fue en el segundo embarazo que fue en el que no se logró. Sí. Exactamente. El miscarriage, cierto. ¿Quiénes son sus médicos? Es el Doctor Octopus es uno, Bruce Banner es otro, Doctor Doom, desde luego. Obviamente. Le van a pedir ayuda. Y hay otro, creo, ¿no? No. Pues Strange es el de... Strange, no, Strange es el de Valeria. El de Valeria. Ah, sí. Nada más son esos tres. No, pero en el de Valeria, Doom es el chido porque por eso es el padrino, de hecho. Exactamente. Entonces, bueno, ¿quién más salió? Namorita, no sabía que Namorita era un miembro de los Fantastic Four. Ahí está. ¿Ah? Quiero, vengo por mi aplicación. No, Namor, tú no, tu sobrina. Venga. Ella está más abritas, perdón, ya le como quieras. Le da mejor look. Sí. Tenía que escoger pinche Reed. Y antes no escogió Johnny, güey, pero bueno, luego... Bueno, no, Johnny sí. Franklin y Valeria tienen mención sobre todo porque en el futuro van a estar, pero son como más 4 o más 5. Uh-huh. Pero también cuando muere este Red Richards, recordamos que un Franklin Richards del futuro viaja al pasado y también es parte de los Fantastic Four. Y que después se vuelve Fantastic Four. Es cuando entra Fantastic Four, güey. Tenemos otro que es Flux. No sabía quién es este. No, ni idea. Aparece en Heroic Age One Month to Live número 3. Su identidad es de Dennis Skies. Estoy leyéndoles el wikipediazo porque la neta nadie sabíamos quién era ese. Uh-huh. Y es Dennis Skies. Los cuatro fantásticos le piden ayuda para detener a Ego, el planeta viviente, de destruir la galaxia. Mientras viajaban a Ego, Dennis fue presentado e introducido entre los cuatro fantásticos. Presentado, le dan su uniforme. Presentado, no introducido. Ah, alguien se introducido. Y hasta Susan le dio el nombre. Introducido. Introducido. El nombre y el traje y se murió en ese mismo número. O sea, es esos de... Manda a alguien porque se va a morir. No manches. O sea, es el... Aplicaron el famoso... ¿Se acuerdan de Roja? No, Dan Slott. Bueno, el Dan Slot, ¿se acuerdan en los gloriosos one shots de Avengers West Coast? No, Avengers Great Lake Avengers, GLA. Ah, sí, sí, buenísimo. Que siempre se moría al final del número Grasshopper, el saltamontes. No, del primero, porque siempre morían personajes distintos. No, Mr. Grasshopper era el Kenny. Soy Grasshopper número 2. Dice, ah, sí, yo mejoré mis extremidades. Si puedo saltar más, a ver, salta, ¡fum! Sale de la atmósfera y se congela. Ah, no, sí. Esos eran grandes números. O sea, eran Dan Slott, neta, tiene de veras, no sé a quién hay que matar porque escribe a uno al año. Bueno, y Dan Slott también, recordemos que él tuvo la exitosa serie de The Thing, que duró 8 números y es excelente. The Thing es con su vuelo luchador, perdón. No, ahí es cuando jugaba póker con sus cuates. Como siempre, y hacía sus partidas y todo. Muy buena serie. Y también Dan Slott escribe en esa época, terminando, creo, She-Hulk. Es correcto. Okay. Ah, muy buena su serie. Ese Ron fue... Buena. Sí, porque era Boston Legal o Ally McBeal, pero con superhéroes. Exactamente, sí, pero claro. Interdimensional. Exacto. Háganle como quieran, la más chida ha sido la de Ron. La de Barney es la cosa más divertida. Está al nivel, la de Slot, ¿sí? Te lo juro. Sí, está muy buena. Yo creo buena. Que es más divertida la de Slot, pero tal vez porque esa la leí con más... Es más enjundia. No, a mí la de She-Hulk... Es que es buenísimo. No, son las dos She-Hulks memorables, pero neta. Si vamos a hablar de una, obviamente siempre te vas a referir a She-Hulk de Barney. De Savage She-Hulk. Savage She-Hulk. No, es de... No es la de Stanley. Y luego es Spider-Man. Spider-Man, precisamente. Sí. Ya hablamos de él. Foundation, uh-huh. Técnicamente. O sea, bueno... Con FF, sí. Que ahí también se extiende. Cuando es Future Foundation, recordemos que tenía incluso los equipos de villanos que fueron parte, no de Fantastic Four, sino de Future Foundation. Uh-huh. Es cuando Doom usa la capita de color blanco. Y el último personaje que oficialmente entró dentro de los Fantastic Four fue este Miss Thing, uh-huh. Que no confundir con Sharon Ventura. Este es Darla Deering, que es una supermodelo, uh-huh. Exnovia de Johnny Storm, que usa una armadura que era de las de Ben Grimm. Exactamente, que es en F. Este lo escribe. Ay, güey, es. Era buenísimo, pero acá no pegó su título. El dibujo, el dibujo es de Alred. Es de Fraction y el dibujo es de Alred, es correcto. Y que es con Scott Lang. Y es el inverso a Fantastic Four, porque en Fantastic Four siempre hay una mujer nada más. Es correcto. Y acá nada más hay un nombre. Y que el traje no lo había visto así, pero sí tienes razón, es eso. Y que el traje está pinchérrimo porque es azul con rojo. O sea, está de la remuca el maldito traje. A mí falta, Curiosamente. Yo estoy seguro que Wayne Winfield sí fue dado de alta en algún momento. No, fueron honorarios. Y precisamente ahorita que hablabas de Tundra, ella también fue honoraria. Okay. Recordemos Agatha Harkness, porque fue la nana de Franklin Richards. Es de esos asociados cercanos. Alicia Masters, Doctor Doom, aunque yo insisto que él sí fue parte del Future Foundation. No de los Fantastic Four. Me llama mucho la atención y hay algo que no había yo tomado en cuenta. Esto es lo más jalado que van a escuchar de entre las muchas cosas muy jaladas que les decimos. Pero ¿a alguien se le ha ocurrido pensar que si Agatha Harkness era una bruja, ¿soy bien o soy mal, carnal? Sí, no, estás re bien. Y era la nana. Gracias, güey, es que ya llevo un rato haciendo ejercicio. Qué bueno que lo notas. Se te ve mejor el agallón. Okay. El aguayón. El aguayón. Agatha Harkness es bruja, era la nana de Franklin Richards. ¿Por qué Franklin Richards no envejeció? ¿Ahí está? A ver, otra vez, ¿cómo no entendí? O sea, Agatha Harkness era la nana. Pero era ya una gran ruca en ese momento. No, ella era una venerable anciana ya, sí. Quemada en Salem. Pero de quién... Había sobrevivido, es onda más o menos como vemos en las series modernas ahorita. Agatha Harkness tiene una particularidad. Bueno, hay una historia muy buena de Fantastic Four de John Byrne donde Malice surge y pelean contra... Fue contra Mephisto, creo. Sí. Y ella les tiene que entrar el quite para salvarlo. Cuando sale el gato, ¿no? El gato, Ebony lo hace gigante. Y mata al gato, lo desolla vivo y vuelve a surgir el gato. Ese dibujo, neta, es de los mejores o de los tres mejores de Byrne, ¿eh? Sí. Yo creo que sí, de ese calibre. Es... brutal, se abre la tierra, se están tragando a todos al infierno. Neta, en ese momento cambia el tono de Fantastic Four y te quedas, ¿qué, Pex? La portada muy buena, blanco y negro toda. Sí, no, yo lo que me refería de que ¿por qué no envejece Franklin Richards? ¿Por no la Agatha, bruja? Por la bruja, güey. Lo más jalado, la teoría más jalada. Vas a decir que se la chupó la bruja. No, estaba muy chido, no sé, porco. Pues no sé, güey, con eso del Kinder Matatena. Mi hermanito la tiene como cacahuate. ¿Cómo? Así chiquito, oye, no, saladito. Hola de puerco. Ay, oye, no. Pero Dios. También recordemos que Agatha Harkness es un caso muy particular porque con las distintas revisiones que ha tenido la misma Scarlet Witch, que es una figura muy asociada, ha habido momentos en los que se establece que ella no ha sido real, sino que es un... como un avatar, un fragmento de la imaginación de la Scarlet Witch. Y es muy interesante. Técnicamente sí sale en Fantastic Four como muchos personajes antes. Y ya Scarlet Witch la adoptó como su mentor. Es la palabra, ¿no? Que a mí honestamente me gusta más el concepto de que sea la bruja cuidadora de Franklin Richards. A la parte imaginaria. No, sí, pero mentora de... como está saliendo ahorita en la serie, está genial. No, eso no lo quito, está genial. Oye, pero a mí me gusta más este concepto de decir, ay, es que nunca existió y es la imagen. Porque ya lo hicieron con los hijos. Claro, sería muy imbécil, pero quizá en algo mágico, una buena historia, lo justificaría. No lo dejo abierto, pero puede ser. Hay un número, no me acuerdo si fue cuando fue el Disassembled o algo por el estilo, donde se revela y efectivamente vemos el cadáver de Agatha Harkness en su mecedora, ¿no? Sí. ¿Quién lo escribió eso? Disassembled. Sí, está bien. ¿No era Millar o Bendis? No me acuerdo. No, fue Bendis. Okay. Disassembled, o sea, Disassembled es con lo que abre Bendis su trabajo. Destruye Avengers tal cual en el número 502, creo que llega. Se acaba y sale New Avengers. Okay, el concepto de New Avengers como tal. Agatha Harkness nada más para todo mundo. ¿Quién creen que lo creó? Stan Lee y Jack Kirby. Sí, güey, efectivamente. Güey, o sea estamos de la rodada ya. Sí, que no tengo un aplauso por quemarme el cerebro, güey, por esta gran deducción. En los últimos números del Run, en el 94. Sí. En el 70. Exactamente. Es cuando la presentan, ¿no? Exactamente. Entonces, pues desde ahí viene. Pero realmente, yo creo que su aparición estelar, que todo el mundo recordamos que lo ha leído, es la de Byrne. La de Byrne es... creepy, completamente, y dices, ¿qué pedo con este personaje? Y te da coraje que muera, se muere técnicamente ahí, se le iba en el infierno, ¿no? Tal cual. Creo que sí. Sí, tal cual. Y bueno, nosotros nos vamos a seguir dando información. No, sí, claro. Rápidamente ya para terminar, porque se nos está olvidando la encarnación más popular de los cuatro fantásticos, que son los New Fantastic Four, con Mr. Fixit, Wolverine, Spider-Man y Ghost Rider, Danny Ketch, el segundo Ghost Rider. Sí. Pues, vale, madre, por cierto, run. Que dicen que van a revivir Ghost Rider, ¿no? La película. La película. ¿Con el actor? ¿Con Nicolas Cage? No, más mala madre. ¿Y esto? Obviamente. ¿Dos Londres? No. A ver, ¿quién es el más mala madre de Walking Dead? Norman Reedus. Y obviamente, de ser Johnny Blaze. Si le vas a dar a Redos, tiene que ser Johnny Blaze. Johnny Blaze ya lo habían puesto en la segunda, ¿no? Ya lo habían hecho el hint de que... De hecho, apareció. Estaría de con madre. ¿Sí? Redos sí queda chido para Ghost Rider. Totalmente de acuerdo. Y ahora sí, nos vamos a un corte. Les recuerdo que eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. En donde no cuento el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta. Y nos vamos como verdaderos sobrevivientes. Nos vamos con el Hoff. Vamos y venimos. He's ignored, action is his reward to him.

Y bueno, en el bloque anterior estuvimos platicando, iniciamos con lo que es lo que fue el teaser de nombre Dead No More, que Axel Alonso ya salió a decir, están bien tarados, pero como no, por eso no pueden tener cosas bonitas porque todos lo spoilean, le vamos a poner ese nombre tentativo, y el nombre verdadero es The Clone Conspiracy. Rápido. Que me agradó el nombre. Cierto, el nombre, ¿sí? Es bueno. Es un buen título de trabajo en el cine. Exactamente. A mí hay algo que me agrada. Aparte del rediseño de Jackal, que ya como lo platicamos en el bloque anterior, es una verdadera basura el original. Sí. O sea, quien diga, es que quiero ver el traje original del Jackal. O sea, Dijo nunca nadie. Y aparte con un verde botella bien puntero. Sí, no. Lo que me gusta del diseño, uno, la máscara, el traje rojo, que es mucho como Johnny Zorro del JSA. Ándale. Ajá, parecido, porque Johnny Zorro no tiene cráneo, bueno, nada más se ve la máscara. Acá no es, acá sí es el Jackal. Me agrada el riesgo, porque sí es un riesgo, que estén tomando algo que para muchos Marvelivers y muchos fans, para los fans, los no fans de Marvel, ahora sí que para los enemigos de Marvel, que te mencionen la palabra clon, es así como que va a ser la basura más grande del planeta. Ajá. Y para los Marvelivers es así como que un tema álgido y de mucho cuidado. Es de los primeros que se olvidan cuando hablamos de continuidad selectiva, que es el modus de Marvel. Exactamente. Obviamente ya con la explicación de que estaba de Age of Apocalypse y todo ese rollo, entiende, no lo justificas, porque había mejores maneras, por supuesto, para hacer la historia, obviamente, pero el que Dan Slott haya dicho, ¿sabes qué? Esta historia era una basura, yo la voy a tomar. ¿Sabes qué? Dan Slott ahorita tiene una carta abierta, puede hacer lo que se le pegue a la gana. Porque lo ha hecho bien. Uh-huh. Exactamente. ¿Cuántos años lleva ya con Spider-Man? Este es de los runs más largos que he visto ya. Y que sigue, o sea, afortunadamente ha sabido cómo reinventarse con cada narrativa. Por ejemplo, la última historia fue con los personajes de Zodiac, que usualmente son piteros, y lo sabe retomar. Zodiac es tan bueno y tan malo. Exacto. O sea, porque, por ejemplo, puedes hacer cosas tan brillantes como en S.H.I.E.L.D. y todo eso. S.H.I.E.L.D. exactamente es brillante. Y cosas tan malas como West Coast Avengers que no le salió. O como los primeros números de Avengers cuando el roll call era Goliath. Eso es un bueno. Cuando era el Cookie Quartet, güey. Bueno, Sans, Hawkeye, pero que Clint Barton era siempre Goliath. Siempre que ha sido el orate de Libra, ¿verdad? Siempre Libra es el volátil ahí muy cañón. Depende, porque bueno, el líder siempre ha sido Scorpio, o usualmente. Scorpio, tienes toda la razón, es Scorpio. Pero, de hecho, es el hermano de Nick Fury. Jack Fury. Por un tiempo fue Nick Fury, uh-huh, en Undercover. Uh-huh. Que eso lo retoman nuevamente en el run de Amazing Spider-Man, porque le dan el giro a lo que te representan las 12 casas del Zodíaco con todo y sin armaduras, pero bueno. Porque lo que pasa en la casa de Libra se queda en la casa de Libra. Y es muy interesante porque ahí te plantean cómo se sustituyen los miembros. Uh-huh. Cuando ves que el Hive Mind, y también los personajes, cuando ves que el Hive Mind está siendo encabezado por Scorpio, uh-huh, entonces, por ejemplo, matan a alguien que es Leo, pues le pones la máscara a cualquier transeúnte y tiene la memoria que tenía el Leo en ese momento y toma su lugar. Okay. Entonces puedes tener personajes inocentes en lugares de supervillanos. Corrígeme si estoy mal, carnal. En Spider-Man actual, después de Secret Wars, los primeros números son contra Leo o algo así por el estilo, que cuando se van a Japón y está Mockingbird y todo ese rollo, que andan en el Spider-Buggy móvil raro volador. En lo que acaba de empezar, en el run que acaba de empezar, creo que sí aparece alguien del Zodíaco, ¿no? Creo que es Leo sí el que... Sí, son ellos. Sí, son ellos. Es precisamente el arco no, de está que empezando hablamos a calentar cuando los escribe, como tal, ¿no? El arco de inicio. Ok. Entonces, digo, son de esas cosas, de esos personajes interesantes que cuando son bien tomados, bien hechos, cuando no... Por ejemplo, tú te insisto, dices clones y dices, ya bailó Berta, ¿no? O sea, ¿qué onda con esto, güey? Pero hay dos palabras que te tranquilizan. ¿Bailo Berta? No. Y Dan Slott. Ok. Sí, eso es lo que me agrada, que realmente sí es un riesgo, pero de entrada es el... Va a estar bien hecho. Sí. O sea, el hecho de que le hayan... De entrada ha cambiado la imagen. El hecho de que hayan guardado de una manera muy inteligente el secreto de los clones. Y que te lo hayan... Vamos a traerlos de la tumba, así más bien manejándolo como resurrecciones. Ajá. Sí, está bien dicho, ¿verdad? No poché. Ok, gracias. Lo logré. Sí, Dije resurrectados la otra vez, güey. Eso me parece como proceso proctológico. Algo así por el estilo. Por eso intento decirlo bien. Resurrectado. No. Resucitados. Por eso trato de decirlo bien, güey. De hecho, es ese. Resucitados. Okay, sí. Okay. Lo, eventualmente lo iba a lograr. Resurrectados no existe. No, es que así lo dije. Así lo dije la vez pasada. Hablándolo de manera muy pasiva, pero muy pasiva. Sí, sí. O activa, depende del punto de vista. Pero bueno, el punto es que... lo manejaban así, de esa manera, ¿no? De que vamos a traer de la muerte a, porque te ponían a Gwen Stacy, te ponían a Kevin, te ponían a todos los villanos de Spider-Man. A todos los muertos. Es que casi era toda la maldita galería de Spider-Man, güey. Acuérdate que Spider-Man es... ¡Soy tu amigo! Ya, no bailaste. Te voy muy bien, güey. No te voy muy bien. Neta. Ave de mala, güey. Sí, rólala con otros güeyes, porque acá no va a salir bien librado. Entonces, me agrada bastante eso. Obviamente... le vamos a dar el maleficio de la duda a través de mi carnalito, que lo va a leer y no lo platicará. Por supuesto, denlo por hecho. Pero, bueno, lo más creepy, hubo una versión que el clon de Miles Warren se casa con el clon de Gwen Stacy y mueren de viejos porque se degeneran rápidamente. O sea, de ese calibre de enfermo está el asunto entre eso. No, si están... O sea, por eso decíamos que está más degenerado que el original. Sí, está... Pero fíjate, entonces podemos asumir y podemos achacarle a... Es un clon de Norman Osborn el que se acuesta con el clon de Gwen Stacy, ¿verdad? O sea, es un clon. Lo dejamos ahí. No sé, pero me gustaría pensar. Si dicen que existe, sí me gustaría pensar eso. ¿Alguien recuerda el número 0 de Deadpool que se publicó en Wizard hace varios años? Porque ahí podemos ver precisamente Deadpool viendo una serie de clones. Y se encuentra el clon de la tía May con el clon del tío Ben poniéndole sabor al asunto. Bueno, y fue de, nadie quiere ver esto, los mate. Y precisamente para... Hicieronme. Entonces, pues bien por Marvel. Aparte trae un dibujante de poca madre, Jimmy Chung. Ah, sí. Jimmy Chung va a estar en el dibujo. Generalmente yo, por ejemplo, hubiera esperado que dibujara este mega evento, el de Civil War. Y se fueron más bien con, porque el Cero y el Free Comic fueron distintos dibujantes. Fue Koipel en para el... Cero. Ajá. Y el Free Comic Book Day fue con Chung, si me acuerdo. Es Chung, exactamente. Uh-huh. Y ahorita sale con David Márquez. Sí. Recuerdo el uno. Y honestamente, si va a ser con Koipel. Uta. No, pero Koipel nada más hizo el cero. Ojalá que hiciera más, güey, porque... De hecho, generalmente Marvel usa solo a Koipel y a Chung para los mayores. Uh-huh. Y David Márquez es el que sacó ahorita presente el número 2 de Civil War. El 2. Es correcto. ¿Todavía no el 1? El 1... ¿No? ¿Eh? ¿O va a estar rotando con artistas? Al parecer va a estar rotando, no tengo el 1 de la mano, pero... Ahorita lo checamos. No tengo. Ay, hubo una portada variante de Jim Steranko, ¿por qué no la compré, demonios? Ok. Porque lo tienes en digital, güey. Es que Steranko hizo varias portadas. Para... ¿Fue como el mes de Steranko o algo así? El mes de Steranko, exactamente. Sí, puede haber mes de Romita, alguien que se lo merece, ese será. Pero eso fue en DC, esto en Marvel me llama la atención que hagan eso. Qué padre, la verdad. Sí, no, sí. Y sobre todo se dio para el aniversario de Captain America. Uh-huh. Es su personaje favorito de Steranko. Ok. Ahora, todavía no sabe quién es la muerte de Shockeante, aparte de la del negro inútil. No, porque es en el número 3. Todavía no sabe el número 3, perfecto. El 2 fue transitorio, netamente. Ahora, yo tengo una duda, ¿qué fue de Kane? ¿Qué fue de... Bueno, ¿cómo se llama el otro inútil? Kane es Scarlet Spider, ¿no? Kane tiene una muerte y resurrección interesante en... La de Cravens, la de Green Hunt. Ajá. En Green Hunt lo matan y la última página está saliendo la mano. Uh-huh. Y después de ahí se vuelve Scarlet Spider y se va a su propia serie. Le dan su serie. Que se va, es sensacional porque se va a Texas y así de... ¿Y aquí de qué edificios me voy a estar columpiando, demonios? Sí, como que no se le... Son como 6... ¿Y de qué se columpia? No, de hecho lo tienes más de como... ¡De la vaca, pues! Allá usaba Uber, no Uber. No, es que es algo muy curioso y es algo que Clark ha mencionado muchas veces. Sí, es cierto. Si bajaran un poquito más ustedes bola de naquetes, se darían cuenta que el Nueva York que ustedes conocen de los cómics y las películas no existe. Defendería un barrio nada más, ¿no? No, ni un barrio, güey. Serían como 8 cuadras a la redonda, lo que es el área de Wall Street. Uh-huh. Ajá, es lo único que tiene edificios altos. Todos los demás son casitas. Así rápido. O sea, hay que sobre todo en Saha. Uh-huh. Ahí no tendría ni a pie, güey, porque... Alguna vez, aunque no lo crean, la tía May vivió en Saha. Sí. Andamos en sonda experimental. Ah, no, eso era. Cubaron, no entendí, porque Soho sí es caro, ¿no? Te voy a decir, Soho vivió cuando X Factor tenía la pinche nave de Apocalypse, que solo aceptaba mutantes. Ha sido más racista y segregante la madre esa. Está bien. Segregatoria la madre esa. Pero en toda la nave, nomás en los primeros vagones. No, creo que eran los tres primeros niveles de la nave, güey. Era para mutantes, el resto para toda la banda. Le entendió. De hecho, recordemos que X Factor vive en Soho y de hecho los demandan en repetidas ocasiones hasta que dicen: ah, Warren, tú eres dueño de esta parte, ¿verdad? Sí, ah, entonces no estén chingando. Sí, que es básicamente por la época de Acts of Vengeance, que es cuando los demandan y le dicen: güey, esto pertenece a las industrias Worthington y pues, ¿quién creen que firma los cheques para mantener esta madre? Pero bueno. Ahora, bueno, ¿qué fue de Ben Reilly? Él murió en... Norman Osborn lo mata. Ok. ¿El clon de Norman Osborn o Norman Osborn? No, el original. ¿Hay original de dónde sale Norman Osborn? Estaba muerto ese güey, ¿no? No. ¿Estaba de parranda? Finge la muerte, te lo explica en ese número. Del que sigue. No me acuerdo ni siquiera cuál de todas las series era. Y, regresa, le dice a Spider-Man que él fue el... Que él ha estado detrás de todo, de los clones... Y en off, fuera de cuadro, de repente y además él trae el cadáver de Ben Reilly. ¿Cómo lo mató? ¿Quién sabe? Pero ahí lo trae. Hay algo muy interesante. Esta historia, porque va a ser, o sea, ahorita que dices Clone Conspiracy no hemos explicado. Va a ser una miniserie de 5 números que se une a los números que va a estar escribiendo normal Slott. Okay. O sea, va a salir, estoy entendiendo que se reflejan de cierta manera... algo en los números, pero hay una serie central, que es esta, y está coescrita por Christos Gage. Que es su bateador emergente, ¿no? De hecho, él está en los números de Civil War de Amazing Spider-Man como guionista. Es más, también los números de Spider-Man de esos normales va a estar con Christos Gage. Entonces, Christos Gage es muy competente, ¿eh? Christos Gage es hit and miss de repente, pero generalmente cuando trabaja como coescritor o sobre algo firme, hace muy buen trabajo. Christos Gage tuvo la serie, la de Civil War Academy. No era la Academy. ¿Cómo se llama? Initiative. Ah, sí, cierto, muy buena, de hecho. Y en animaciones también trabajó. Ajá, y Christos Gage, esa es la de Initiative, la hizo genial. Initiative... ¿La saca él de inicio o es la hereda de Slott? La hereda de Slott, precisamente. Slott sacó los primeros números y se va a Avengers. Ajá, exactamente. Pero Christos Gage es de las cosas que hereda y las mejora inclusive, ¿eh? Okay. Uh-huh. Porque lo que hace Christos Gage, si te acuerdas, con el Skrull infiltrado. Había un Skrull, porque sale lo de la invasión de Skrull, y uno de los superhéroes descubre que es Skrull. Y decide morir como superhéroe. Ah, cool. Y dices, güey, bueno, te la arrancaste tú de poca madre. Corrígeme si estoy mal. De hecho, el Super Skrull en algún momento también se vuelve así como que... ¿Super Skrull se vuelve héroe? Héroe tal. Para los Skrull porque defiende de los Kree. Mira, fíjate que los Super Skrull no es uno, ¿eh? Ajá. Ya se ha explicado que son varios super soldados que tienen la habilidad de recabar varias... habilidades, valga, o poderes. Como el superhéroe. El único, exactamente, pero creo que el límite de 3-4 poderes, por ahí. Obviamente, el Super Skrull original tiene los 4 poderes de los 4 Fantásticos. Se acabó. Tengo una ese duda. Es el original. Los Super Skrull, yo estoy poniéndolo un poquito en comparación, no quién es mejor ni no, sino para saber más o menos cómo funcionan. Vendrían siendo el equivalente en DC de los Durlans. Como Chameleon Boy y todo ese rollo. Te iba a decir, ¿no? ¿Qué es un Durlan? No, ya, Chameleon Boy ya lo identifiqué. Es como un Skrull. Pero con cara de insecto. Sí, de hecho, sí. No, de hecho, son así como... Naranja, ¿no? No, esa es la forma naranja es la forma que deciden ellos adoptar cuando salen del planeta. O sea, ya es como un código de honores de que, güey, si sales de Durla... Esta es la forma que debes tener. Este es tu uniforme. Exactamente. ¡Órale! Sí. ¿Era eso o ponerles tatuajes en las manos? Ah, no. Hacer paredes muy grandes. Pero, y cuando están dentro de Durla, son como gusanos. De hecho, tienen la están con una... Capucha. Con una toga. No, una capucha. Que tienen así como ventosas, como gusanos en la cara, y de hecho son como reptilianos. ¿Como la última versión del Brainiac, que era gusanoso? Ándale, algo okay. Así por el estilo. Gusanoso. Ah, me gusta la palabra. Esa es la palabra del día de hoy, y la agregamos, gusanoso. Ay, golosos. Pero bueno, el punto de todo esto es que mi duda es, todos los Skrull, los Durlans, dependiendo si eres guerrero o nada más eres un... obrero. Un obrero, por ponerlo de alguna manera. Un civil cualquiera. Sí, un actor, porque así los manejan como actores, ¿no? Si tienes una forma sólida o si simplemente eres la pura carcasa. ¿Ah? O sea, si eres un guerrero y estás entrenado para tener las habilidades de la forma que copias. Si eres un actor, nada más es la pura onda visual. Con los Skrull, mi duda es esa. Al tener los poderes, porque lo que se había manejado en Fantastic Four era... Tú eres un experimento que hubo le papá y por eso vas a poder no nada más copiar a The Thing, vas a tener la fuerza de The Thing. Obviamente la elasticidad pues es un given si eres un shapeshifter, ¿no? Pero por ejemplo, hacerte invisible. Uh-huh. Ajá. ¿Qué se podría hacer un mimic de me reduzco mi tamaño y pues, ¿no? Ahí me hago pasar por invisible. Pero por ejemplo, de Human Torch. ¿Todos tienen esa capacidad para copiar los poderes? No, no todos. ¿O es nada más estos que son soldados? Acuérdate mucho de la aparición de los Skrulls, que tal cual terminan imitando una vaca. Okay. O sea, no imitaron nada muy glorioso. Bueno, los obligan, ¿eh? Sí, los hipnotizan, ¿no? Esa es una gandallez de... Reed Richards. Curiosamente, nadie se acuerda de un poder que tienen los Skrulls. Y si te acuerdas mucho en la caricatura, recordarán que se ponía, que hacía un close-up a los ojos, uh-huh. Y era que hipnotizaban. Ajá. Exactamente. Sí. Que decían, mírame los ojos. Y de ahí sale el mal de las vacas locas, güey. Técnicamente, es una de las caladas que pone Bendis, ¿te acuerdas? Sí. Que toman leche de esas vacas. No, y comen hamburguesas de esas vacas también. Hamburguesas, ¿no? Claro, es hamburguesa, la carne de las hamburguesas. Que están en Gran Bretaña, en sí. Inglaterra. La vaca loca. Sí, la vaca loca, ¿no? Una madre así por decirlo. No, pero entonces, nada más no es la raza en general. No. Son soldados. Son el super guerrero de los Skrulls. No. O sea, es como tal, super soldado. No, okay. Es el super soldado. Okay. Entonces, curiosamente, checando, sí hubo uno que yo creo que había salido en la serie de Skrull o algo así. Porque tuvo serie, pero okay. Uh-huh. Bueno, miniserie. Sí, sí. Que curiosamente su mentor sí tenía los mismos poderes de los Cuatro Fantásticos. Ok. Y ahorita, chica, no me acordaba cómo en España le dicen saludos a nuestros amigos de España, que si hay por ahí algunos. Uh-huh. El motorista es fantasma. Ah, sí, Ghost Rider. Ghost Rider es el motorista fantasma. Esa información la encontraste en tu ordenador, tipo. Sí. Por eso no tienen cosas bonitas. Por eso no pueden tener cosas bonitas, güeyes. Pero bueno, entonces... Rápidamente, una pregunta. Porque Grant Morrison escribió una miniserie de 4 números que tiene que ver con esto. No, la de Skrull Kill Crew. Skrull Kill Crew, claro. Y donde retoma precisamente lo de las vacas. A ver, dilo 10 veces seguidas, rápido. Skrull Kill Crew por 10. 10 veces seguidas y rápido. No, yo no. Me quedé en la segunda. Okay. Pero, bueno, entonces básicamente es... correcto. Ahí es donde... Viene una miniserie, la de Clone Conspiracy. ¿Es una miniserie? Es una miniserie que va a ser tie con los números de Spider-Man. Spider-Man. Entonces, si llevan Spider-Man, se joden y van a tener que comprar esa miniserie. Así de sencillo. O pueden comprar la pura miniserie y no comprar el título, ¿no? Si les interesan, yo creo que sí. Pero probablemente si es el mismo tándem de escritor... De escritores, en este caso, que van a salir en esos números, yo creo que sí vas a tener que leer las dos. Va a acabar siendo como Black Snake. Anda, Green Lantern, Black Snake. Anda, Zapata. O Spider Island. Ah, qué buena. Spider Island fue de esa manera también. Spider Island, es que eso es lo que te da la ventaja de pensar en Slott. Que premisas tan imbéciles como un Spider Island, cuando lo vi, te divierte. Una buena ejecución funciona. Ah, y aparte el dibujazo que traía Humberto en ese entonces, güey, impresionante. Oye, un detalle nada más ahorita, el Wookie nos mencionaba precisamente, ¿quién fue el villano principal de la saga del clon original? ¿Qué? Norman. Norman Osborn. Originalmente, ¿sabes quién era? Harry Osborn. Pero después se arrepintieron y conforme iban avanzando la historia, se sacaron un villano de la manga, que de hecho el Molten Man, o el Hombre de Oro, como se le conocía acá, uh-huh. Es el que descubre y de repente... No me acordaba del Molten Man, que era cuñado... De Harry Osborn. De Harry Osborn, porque es el que andaba con ¿cómo se llama la niña? Con su esposa está... Sí, la güera. Sí, no, no, tiene sentido. Sí, sí, él es el hermano de Debra, la esposa. Este, que es... Débora, no sé qué. Débora, no, no, no, no, no devoraba no, nada. No, no, Débora, real. Realmente no lo sé, güey. Sí, no, no. Liz Allen, no, no, porque Liz Allen es la que se casa con Jeff Rowling. Se me hace que sí salen, ¿eh? Sí, se me hace que sí es ella. Sí, porque actualmente ¿quién tiene... ¿Quién se casa con este... con Jeff Rowling? Con el original. Esa, la novia. Bueno, no, con el original, con el frame. Esta, ¿cómo se llamaba la que trabajaba en Betty el Brand, Bogle? No. Sí, no, Betty Brand, sí, con Liz, ¿no? Entonces Liz Allen es la esposa de, la abuelita, de Harry. Exactamente. Ah, ok. Y es el hermano, Rex Rex Maston o algo así, o hermanastro. Ok. Que... El punto es que el villano que surge es este The Gaunt, que es el que al parecer iba a estar detrás de todo el asunto, que misteriosamente traía un traje todo verde, con capita y elementos tecnológicos, y todo estaba planteado para que él fuera el villano original y Molten Man descubre que iba a ser Harry Osborn. Después como que se echaron para atrás antes de publicar los siguientes números y decidieron reencaminar la historia para lo que nos estaba comentando el Wookiee. Qué buenos retcons. Porque las historias son bien chidas. Yo como comentaba, güey, que realmente el regreso glorioso de Harry, de Norman Osborn, esto no es el regreso no glorioso de Norman Osborn. El regreso glorioso se da en Thunderbolts con Warren Ellis. Sí, es cierto. Seis números que no tienen madre, así de sencillo. Y a raíz de eso es cuando viene todo el rollo de los Dark Avengers y todo ese Dark Reign, ¿no? O sea, tanto es el éxito que tiene, tanto es el éxito y la aceptación que tiene como líder hijo de su madre, este Norman Osborn, que dicen, güey, ponlo al final de Secret Invasion, como dices, y de ahí él de los New Avengers. Como tal. Y ahí te, y te das cuenta, es Hammer, sí. Porque Hammer no era Shield, era, sí, Hammer. Nunca explicaron qué carajos. Hazard, I don't know what is the meaning of the this registration. Okay. Yo estaba esperando que dijera Hammer. O sea, sí, no, no, de Shield han tenido como 50 ¿qué? Significados distintos y Hammer no pudieron hacer uno. Claro que sí. ¿Sabes por qué no pudieron hacer uno? Can't touch this. Que curiosamente Hammer es netamente Pink Floydiano. El logo. Sí. Y de ahí es donde te das cuenta que Norman Osborn es más inteligente que Lex Luthor. Y curiosamente empieza con un enfoque de Luthor wannabe, sí, pero sí, lo desarrolló mucho mejor Ellis. Porque... Y con la jeta de... ¿De qué actor? ¿Dafoe? No, no, no, no, no, no, no. ¿De quién? A ver, ¿me perdí? Men in Black. Ah, este... ¿De Tommy Lee Jones? ¿De One to Face? Exactamente, es Tommy Lee Jones. O sea, Norman Osborn está diseñado por Tommy Lee Jones. Hecho, es Deodato, es el que dibuja y rediseña con ese look. Ah, ok. Porque fíjate, en lo que es Public Enemies, es cuando Luthor empieza así como que, ah, yo voy a controlar el universo. Y Norman Osborn, calladito, calladito, y controla a todo mundo, güey. Entonces ahí te das cuenta que en realidad, o está menos loco o está menos pendejo. Y Dark Reign duró como un año aproximadamente. Es lo que yo decía, no es evento. Realmente es status quo. Muy inteligente, pues estuvo interesante, te ponían del otro lado. Creo que fue lo mejor de esa saga, fue el final, definitivamente. Sí. Es el changing point. O sea, para eso hicieron la saga. Sí. Exclusivamente para establecer el nuevo, como dicen, áreas de interés para que la gente diga, bueno, ¿qué va a pasar con este héroe? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué queda ahora de villano? ¿Qué pasa eso? Eso es lo que ha manejado Marvel y te da tole con el dedo en el status quo, nada más. Porque Public Enemy salió en Superman Batman, que en ese entonces era Superman Batman, cuando creían ilusos que Superman importaba. No, no es cierto. No, claro que sí lo es. Pero dura como 6-7 números. Es el primer arco. El de Public Enemies. Es un tepezazo. Sí. Entonces también es un run larguito, ¿no? Y bueno, hablando de, y cambiando un poquito de compañías, de las cosas interesantes, y no tanto del cómic, sino nada más creo que vale la pena mencionarlo y especular un poco. No se nos da, ¿verdad? Ya dieron el nombre y lo pusimos en la página. Ya hay Superman, habemos New Superman. Y contrario a lo que toda la banda especulábamos mientras Supergirl estuvo en CBS, no es Tom Welling. Tom Welling en su momento dijo, si me hablan, con gusto, güey, no tengo ningún problema para aparecer como Superman en Supergirl. Porque obviamente sabía que sus participaciones iban a ser muy limitadas. Pero este es uno más de los graduados, para que no digan que todo el universo de el Berlantiverse es Glee. Este es de Team Wolf. Spartacus. Ajá. Spartacus, Glee y Team Wolf ahora. Ajá. Ustedes preguntan, ay, antes de este güey, ¿quién? Nicole Harper. Gran decisión, a mí me da un gusto para que se acaben. Era imposible, porque él da coraje oír el de Tom Welling. O sea, no, porque en primera es darle validez. O sea, hubiera tenido un conflicto de continuidad estúpido. O sea, ya existía un Green Arrow, ya existía Aquaman. O sea, es otro universo. Uh-huh. Sí, entonces, sí, totalmente. No podía ser a mi gusto Tom Welling jamás. Y de la película, en su pinche vida lo iban a ver. Nunca. Por más que se queje la Willa. No, nunca, nunca. Mi Willa. Sí. Nunca, nunca en, sí, en ella también nunca dijo nadie eso, no oyeron nada. Pero hay que reconocer, por ejemplo, de lo malo que, todo lo malo que pudo haber sido Smallville, ajá, que nuevamente, insisto, si duró 10 años no fue de agrapa. Pero si no es por buenos finales de temporada, si no es por Justin Harley y su Green Arrow y his friends, ajá, o Green Arrow's Justice League, que es starring Superman, no hubiera, no se hubiera prestado la situación, la aceptación de los superhéroes por todo lo que es el Berlantiverse ahorita. Obviamente hay que aceptar también que lo que están haciendo el grupo de Berlanti y Guggenheim es infinitamente superior a lo que hicieron en Smallville, ¿no? Por supuesto, o sea, con todo y las libertades creativas, que cuando estaban haciendo Smallville había más superhéroes en Smallville, o sea, reconocibles, que lo que está apareciendo ahorita en Arrow. El único que, los únicos que han aparecido en Arrow famosos, ahí lo pongo entre comillas, es The Flash y nadie y más, Jordan, ¿no? Y que sale Jordan que, tres segunditos, que por cierto, wey, hay que ver el cast, es muy curioso, ¿no? De lo que están haciendo ya en el cast para la siguiente temporada de Green Arrow, que de entrada Mad Dog. Ya tenemos el villano, ¿no? Al parecer. El cast del villano. No han dicho quién es el villano, pero yo no he visto. ¿El actor? ¿Quién? ¿Ya dijeron el nombre del actor? No. Yo sabía que había. Lo habían anunciado, ¿eh? Pero está Mad Dog, está también el vigilante. Adrian Chase. O sea, realmente son elecciones raras. O sea, Adrian Chase no tanto. Porque si tomamos en cuenta que es una onda así como que, ay, ¿qué te sirve de Batman Teen Titans que nadie puede usar ahorita que no sea Batman? Échamelo. Willa Holland lo dijo con cierta razón de su queja amarga. Y evidentemente, o sea, sí hay líneas que se jodieron. O sea, el Suicide Squad lo desaparecieron. Sí. Sí, sí. Y ese es un gran problema, o sea, Arrow, a mi gusto, no se ha repuesto de todo lo que le quitaron de las primeras temporadas. Le quitaron a Manu. Simplemente a Manu Bennett. Pero ese no lo mataron, ese está en Niayu. Pero está cabrón, o sea, esa fue una gran pendejada. Le quitas eso y le quitas al Suicide Squad. Le quitaste lo mejor que había introducido en ese momento. Lo interesante, es que los obligaron a quitar Suicide Squad, pero ahora viene Superman. Sí. Es algo que no entiendo. ¿Habrá sido todo, negociación? No creo, pero... No, pero ¿será la parte que está muerto en el cine? Yo creo que sí. Fíjate, yo creo que fue inteligente haberse deshecho. No, no el porqué. No el porqué de los motivos reales, ¿no? Así de que, güey, vamos a hacer una película y necesitamos que me quites a estos güeyes. Sino en cuestión de historia, el estar presentando constantemente al Suicide Squad en Arrow, vamos a ser totalmente honestos. Si viene una película del Suicide Squad y tú estás presentando al equipo. No, y tú estás presentando al equipo en una serie de televisión, eventualmente la serie de televisión se va a terminar comiendo al personaje principal, que al el equipo. O sea, es más fácil que... ¿Te dirías que le den una serie a Suicide Squad? Sería más fácil que hubiera tenido una serie Suicide Squad. ¿Por qué voy a pagar para ver algo en el cine que lo tengo gratis en televisión? Exactamente. Y si tomas en cuenta que no podían usar a Harley Quinn, que es en las escenas perdidas de Arrow sale Harley. No, sí salió la verdad. Salió un... Se escuchó su voz. Había una escena donde se veía ella de espaldas. Ah, sí. Ajá. Pues no se dio la voz, o sea, esta mujer era ese personaje. No, nada pensé, más no, le cambiaron no, el enfoque, no, o sea, no sale nada. La güera y dices, ese va a ser Harley. De repente, ¿qué crees? No es Harley, no. ¿Me llamo? No, sale la voz cuando están en... Es Sarah Strong. Pero nunca se ve. Hay una de esas escenas perdidas en donde no se le ve la cara. No está de espaldas. Está de espaldas, pero sí es así como de que, ah, mi querido chocolatito, déjame salir de aquí, güey, algo así por el estilo. Ahora, para mí sí fue inteligente, que se me hizo muy, muy drástico que hayan matado a Amanda Waller. Entiendo por qué, vuelvo a lo mismo, Amanda Waller es un personaje demasiado fuerte que no quieres para que le quite protagonismo al personaje de la serie. No, y sobre todo por quien lo está interpretando, independientemente de lo buena actriz que sea la de televisión y que encarnaba bien el personaje, en el cine la vamos a tener como ¿quién? Viola Davis. ¿Que viene de dónde? De televisión. Sí, es How to Get Away pero with tiene, Murder. Pero tiene, ¿no?, mejores abogados. Es correcto, pero tiene muy buenos abogados. Por eso armó el Suicide Squad, How to Get Away with Murder. Exactamente. Negocio redondo. Totalmente. Que te voy a decir una cosa, la que salía en Arrow usaba sabritones, ¿eh? Mm. Yo sí me la ponía. ¿Cómo no? Sí, sí te la dabas. Sí me la dabas, sí, sí. Y a los demás sí les ponía la negra encima. Sí, cómo no, para que se entretengan. Poesía urbana, mis niños. Pero bueno, ahora, por otro lado, el que ya haya un Superman vuelve muy interesante la cuestión de los crossovers. Y ahorita retomo los Superman nada más para hacer. Quiero ver cómo se patina mi carnalito de la silla. Ya castearon a Citizen Steel. Ajá. Sí, sí. Ya tenemos a Hourman. Ajá, que lo vimos al final de Legends, sí, of Tomorrow. Exiler. Y todo parece indicar que el mismísimo Jay Garrick, o sea, el Flash de los 90s de la serie de televisión, o sea, Gen, va a aparecer también como parte de... Se va a unir a Legends of Tomorrow y va a ser el Flash de Justice League. Qué chido, la verdad. De poca madre. Es que mira, ya... ya se patinó. Hasta el teléfono no agarra. Pásale el micro rojo. Sí, sí, sí. No, sí, pero definitivamente, o sea, era una consecución lógica, yo creo. Y la verdad, bienvenida. Yo creo que es algo que, curiosamente, a pesar de estar oxidado, va a ser fresco. Y bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que... Este segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Eso sigue siendo Destripando, sigue siendo un micropodcast sobre superhéroes sin dando cuenta, un micropodcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta. Vamos y venimos. Just in time, head down the 405, gotta meet the new boss by 8 a.m. The phone rings in the car, the wife is working hard, she's running late tonight again. Well, I know what I've been told, you gotta work to feed the soul. But I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. I'm no Superman. You've got your love online, and you think you're doing fine, but you're just plugged in wall. And that deck of tarot cards won't get you very far. There ain't no hand to break your fall. Well, I know what I've been told, you gotta know just when to fold. But I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. Line, won the race but lost your mind. Was it worth it after all? I need you here with me, 'cause love is all we need. Just take a hold of the hand that breaks the fall. Well, I know what I've been told, gotta break free to break the mold. But I can't do this all. All on my own. I Superman. Superman. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto que va a ser este maldito planeta. Y bueno, en el bloque anterior terminamos de mencionar todo lo que es la cuestión de el Clone Conspiracy, que es una onda de saga, que es... le vamos a dar el maleficio de la duda porque tiene el material y la premisa de cómo hacerlo bien. No tiene la carga del Age of Apocalypse, que era lo que obligó a que se extendiera este run. Que se extinguiera. Y que se extinguiera, y que se extinguiera tal cual. Y también tenemos, hablamos que, bueno, empezamos hablando de que ya hay Superman en el Berlantiverse. Uh-huh. Y estamos obviamente hablando de los personajes que van a estar en Arrow, que están interesantes. Ahorita lo tendremos más a fondo para que vean quiénes son. Estamos obviamente mencionando The Legends of Tomorrow, que como lo prometió al final de la primera temporada, era el JSA. Mi carnalito ya está haciendo succión en la silla para no patinarse, porque ya está el Citizen Steel, ya está Hourman, el rumor corre, la rumorología nos dice que va a haber un Flash, que es Jay Garrick, lo cual redondearía perfectamente bien a los personajes importantes. El único, y yo creo que aquí no habría tanto problema, para mí uno importantísimo, Mahonkel. No, no es cierto. Que sale el casco de Mahonkel en Legends of Tomorrow. Te voy a dar con la cacerola en la cabeza como casco. El reto Mayton, ¿no? Bueno, la reto de Tornado. Alan Scott, exactamente. Ese yo, y no creo que tenga tanto problema porque... Es otro boleto, los poderes. No es Green Lantern propiamente del espacio, es un Green Lantern. Pero... Depende del retcon. No, pero bueno, deja el retcon, o sea, el original, si estaba muy justice, es mágico. Es mágico, ¿no? Totalmente. Pero una duda, porque según yo ya se va a introducir Hal Jordan en Flash, ¿no? Hal Jordan. No, Parallax siempre se le mete a Hal Jordan. No, Jordan salió. Suena que eventualmente van a hablar de Hal Jordan. Sí, porque ya se presentó Ghost City y todo. Esto ya de plano, mira, el hecho que Superman ya haya sido casteado y eso, se acabó. Olvídense, no va a haber nunca, es claramente en tu jeta, está separado al 100% el universo. Sí. Para los que no lo entendían, ¿no? Exacto, para los que todavía es que yo tengo la esperanza que Gosting Grant va a ser Flash en la película. No, ni madre, no. So sorry, ya, no. Pelatory. Y aquí hay algo interesante, Jordan obviamente no se ve la cara de actor, pudo ser cualquier extra con la chamarra de piloto y nada más el nombre, ¿no? Pudo ser su padre, inclusive. De hecho, sí. Como Superman en la primera temporada de Supergirl. Exactamente. Ah. Era Clark, sí. En el chat. Y, pero lo que sí se vio de Flash, en la primera temporada de Flash, en los últimos episodios, es que sí mencionan, oye, ¿y este hangar de Ferris Aircraft por qué está cerrado? Ahí entrenaba Barry en el segundo episodio. Exactamente. Y dicen, es que esta la cerraron a raíz de que se les perdió un piloto. Dicen, ¿cómo se les pierde un piloto? O sea, ya te hacen el reconocimiento de Green Lantern. No lo mencionan, pero te dicen de los eventos que lo que exactamente genera. Ahora y va a comprar pizza con Siri. Con Siri, exactamente, que es la mejor de todos lados. Que de hecho esta Patty se va a se va a Midway City, ¿verdad? Que es la de Wonder Woman, entonces ya está la mención de Wonder Woman. Bueno, Bloodhaven aparece en Arrow. ¿Qué otra cosa hacen así? Todos los en la primera temporada de Flash te mencionan una cantidad impresionante de superhéroes. Ajá. De hecho está el mismo Atom Smasher, que es Al Rothstein, está Beatriz Acosta, está Ralph Divney, Ronnie Raymond. A todos ellos los mencionan. Entonces se ve como si están abriendo un poquito más todo esto. Obviamente con la aparición de los Hawks y el final apareciendo Hourman en Legends of Tomorrow. O sea, esto va a ser un despegue impresionante, me queda muy claro. Por cierto, ya tenemos la agenda de los primeros episodios de CW, entre ellos el de, efectivamente, y continúan los lunes de Superchica. Uh-huh. Y es bastante interesante porque el lunes 10 de octubre se presenta como Supergear de CW Premier, nuestra premiere en CW, precisamente. Okay, y después ya lo que son los original episodes o episodios regulares que estarán teniendo. Entonces, ahora sí, de lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche, tenemos nuestra feliz semana de DC o del Berlantiverso. O sea, todos ñoños, todos felipos y con tenis, sí, cómo no. Pero fíjate, aquí hay algo que me llama mucho la atención. Me agrada bastante que el hecho de haber cambiado de CBS a de CW no haya sido el borrón y cuenta nueva. Es, no sé cómo van a justificar a Supergirl en el Berlantiverse, en el Flarrowverse. Ajá. Flashpoint. No lo dudo. No dudo que ese haya sido el motivo por el que Barry Allen fue a hacer lo que él mismo se dijo que no tenía que hacer. Ajá. No, que él mismo se dijo, no lo hagas, la vas a regar. Lo que pasa es que Speed Force para aprender a no hacerlo. Ajá. Exacto. Y me dije a mí mismo, corro 10 kilómetros y me dije a mí mismo. Exactamente. Nunca más. Pero lo que me gusta es que ya declaró Melissa Benoist. Vamos a saber quién está dentro de la nave que llegó al final de la primera temporada. Hubiera sido, yo creo que un excelente patín en los tamagos a los que seguimos Supergirl, que cambiando de CBS a CW hayan olvidado así de que, ay, ¿cuál post, güey? Así que, no, malditos, soy un freak de la continuidad, por amor de Dios. Eso era otra televisora, tranquilo. Exactamente. Oye, ¿cómo sucede lo del extraterrestre? ¿Which one? Supergirl, Matrix. No, es esa. Eso está muy jalado y rompería mucho con lo que están haciendo, porque aquí están diciendo que sí es kryptoniana. Ajá. Matrix era Lana Lang. Okay. Del Pocket Universe, que es donde va Kal-El del The Burn. Mata a los villanos kryptonianos. Él nunca ha matado a nadie. Claro que sí, y él mismo lo dice. Ajá. De hecho, hasta Batman se lo dice en un 80 pages. Me sentiría mejor si me hubieras dicho que ese juramento de no matar a nadie no lo hiciste hoy en la mañana, güey. No, fue cuando maté a los villanos de la zona en la zona fantasma de otra dimensión. Pero es la Lana Lang de este planeta que se ve afectada por la radiación que despiden los kryptonianos que mata Superman en el Pocket Universe. Es muy, en realidad, esa historia es muy compleja y esa Supergirl está pa'l nabo. Qué bueno que la mataron, hicieron al del gran trajecito. ¿De quién es? No, no es de Peter David. Eso es previo a la de Peter David. Ajá. Es en la muerte de Superman. La traen cuando es en la muerte de Superman, que es cuando la convierten en May Kent. M-A-E, Kent. Que también, ay, es que no sé cómo lo voy a hacer. Ah, pues vete a vivir con mis papás a la granja. Ajá. Así era. Todo se soluciona con granjas, si eres Kent. Ella, lo que es Matrix, es una shapeshifter. Oh, eso. Ajá. Pero ella, lo único que es, tiene poderes telequinéticos, por eso vuela. Y es como Superboy, con la táctil telequinesis, que no son invulnerables realmente. Y ella es invulnerable porque las balas las absorbe y las escupe y así rapidito. Las escupe muy bien. You swallow. Sí, le dicen, no, ahí van tus balas. Exactamente. Pero el problema con esa Supergirl, y Peter David es el que la vuelve un personaje muy complejo, se apodera Matrix, llega al pueblito este donde vive Linda Danvers. Linda Danvers, exactamente, es la de David. Ella es una skater, es una chamacuela rebelde que sufre un accidente. Matrix, o Supergirl, no la puede rescatar, decide fusionarse con ella para poderla salvar. Ah, verduras, ajá. Ok, ya ahora ya entendí. Y ahí el problema es que se queda como locked, es la época de Thunderstrike, más o menos. O sea, no, es más adelante, es más hacia acá. Ah, ok. Y por eso ya no puede cambiarse a Mike Kent o volver como Matrix, sino porque ya se queda dentro del cuerpo de Linda Danvers. Entonces Linda Danvers está muerta. Es Matrix. La niña murió. Ajá. Y Linda y Matrix es la que se queda con el cuerpo de Linda Danvers y ya no puede cambiar. Eso es lo sencillo. Lo interesante es lo que viene después con los espíritus, los ángeles y demonios, ¿no? Ella se vuelve un ángel con alas de fuego. Y se anda rompiendo su mandarín en gajos con Sauriel de la Justice League. Ajá. Y de hecho en el Justice League Titans se pelean los dos y dice, ah, la última vez que dos ángeles pelearon fue cuando ¿qué? Se hizo el caos en el universo y el universo se va a volver a acabar y bla, bla, bla, bla, bla. Eso es realmente complejo. No se los voy a explicar porque si ustedes creen que me tardé 2 horas con el Speed Force, aquí me tardo 1 semana. Y no hay manera, hay manera de reducirlo. Nunca nadie dijo. Estoy de acuerdo. El Speed Force lo puedo reducir a... Es la dimensión mágica. Esto no hay para dónde hacerlo más en corto, güey. No hay resumen de esa madre. Pero son de las cosas que le gustaba hacer a Peter David para poder contar un chiste al final de 200 números, güey. Ajá, es así de rápido. Entonces, eso es lo... Por eso no sería tan sencillo o rompería con todo si salieran con esa explicación de que es Matrix de Supergirl. Ok, no, nada más era... Que curiosamente, esta Supergirl termina desapareciendo en el éter cósmico, cosmogonal, whatever, in the morning. Y es cuando queda otra Linda Danvers, ajá, que es la del trajecito como el de la serie animada. El de la faldita azul con la blusita blanca, muy coqueta, muy... Y huele papas. Esa es la que sale en Superman... Animated. O sea, en el que relanza... Ajá. Jeff Loeb con el McGinnis. Exactamente. Ajá. Y eventualmente llega. Es Turner el que la dibuja. Llega Supergirl. Es Turner porque es el segundo arco. Tienes toda la razón. Y ella es la que llega cuando es Apocalypse. Que es también la hicieron en película animada. Ajá. Que es cuando. Ah, aquí lo chido es que la del trajecito blanco. Vamos, definamos la azul y blanco. La del trajecito blanco está en la tierra muy a gusto. ¿La de la ombliguera? Exactamente. Llega la del trajecito azul, o sea, la kryptoniana. Y así como, oh, yo soy la Superman, sí, pero alteraste todo el futuro y tú no tienes que estar aquí y te hubieras sido muy feliz. Ella toma su lugar, se va, viaja en el tiempo gracias a cosas, ondas cosmogónicas muy extrañas. Llega el espectro Hal Jordan y le dice, mija, vas de retro Satanás. Ajá. Y se muere, por eso se queda la Supergirl kryptoniana. Que es la de Apocalypse. No, y es que si la historia es mucho y más compleja... Y aparte hay otra Supergirl de cabello negro que salió por ahí en ese inter. Esa también es Luis. Es la hija de Luis. Como el pelo de Luis Lane, exactamente. Que todos ellos aparecieron precisamente en Our Wars of War, precisamente como el super equipo, con sí. Steel y su sobrina también. ¿Qué tal Wars of War? ¡Palomera! Yo diría... Tenía bonito dibujo. Paromera tirándole a Chaira. Muy Chaira, güey. Ajá, honestamente. Porque era un mega evento, ¿te acuerdas? Sí. Es más, lo hicieron en Free Comic Book Day, ¿no? No me acuerdo si no era hace 3 años. No, ese fue... No, War, ese ¿no? fue viejísimo y también fue chairísimo. Sí. Que de ahí sacaron la animación, el villano de la animación de Legion of Superheroes segunda temporada. Y era muy bueno el villano. Y acá en Our World's at War. Dilo 3 veces sin. No, porque es como World of Warcraft. Tres twists, Steve. Yo voy a sonar como el Wookiee, güey. Esa es. Acabas de descubrir qué dice el Wookiee. Sí, World of Warcraft. Es lo que dices, ¿verdad, güey? Pero, No lo leí. Entonces son de esas cosas que dices. ¿Qué onda? ¿Qué onda con Supergirl? Y va a estar chido. Y el graduado es actor de Teen Wolf. Igual que Roy Harper. Entonces va a estar más chido. Ok. Tío, aquí lo interesante va a ser cómo van a embonar las 4 series del Berlantiverse. En 1 semana. En el mega crossover. Va a haber 1 semana que nadie se debe perder ningún capítulo, güey. A ver, no oigo a los ranteros que dicen, ¡pinches crossovers de verano! Es que aquí no tienes que pagar por verlos. Exactamente, como dijimos, otra cosa que aporta el cómic. A la televisión o al cine. Sí, pero la belleza. Crossover de verano. La belleza es que acá tienen comerciales que pagan por lo que tú vas a pagar 4 meses de 4 títulos. Con lo que tú te compras 16 cómics, acaban de ser 4 episodios y ya, se acabó. Chido. Y pagado por alguien más que puedes ponerle mute, vas al baño, vas por el coffee, regresas, le pones play otra vez. O si vas al Festival Internacional de Torrento. Y aparte, no todos los crossovers son malos. No, fíjate que curiosamente, empecemos con eso. Curiosamente, hasta cuando Barry Allen no es de Flash en la segunda temporada de Arrow, cuando lo presenta, es bueno, ¿eh? es bueno. Entonces, ¿crees el tiene antifaz? Exactamente. Y aquí, sí. A mí lo que me gustaría pensar que con la inclusión de Superman se puede dar en el Berlantiverse es las menciones ya de Batman, Wonder Woman, porque estás hablando de Superman, que es el más, aquí no tocas, güey. No, aquí es no Batman. Batman es el más cabrón. Nobody, the first one is free. No, the second is gonna cost you. Okay. No, sí, pero acuérdate que televisión, como dijo Clark alguna vez, ya estuvo Smallville, sea o no sea Superman, es Clark Kent, o sea, chingueso. Bruce Wayne, ¿dónde lo has visto en tele? Prácticamente desde los 60. En todos lados, pero no sabías que era él. Exactamente. En Fox. Era otra tierra. Fox. Era otra tierra. Sí, en Fox. Es otra tierra también, Fox. Una sí. Tierra de lobos. Porque eres un lobo. Tu chiste malo lo hice más malo todavía. Sí, güey, sí se puede, ¿verdad? Bueno, Berlanti ha dicho que ha estado buscando traer a Bruce Wayne desde, creo que la segunda temporada de Arrow. Uh-huh. Mira, estaba esperando que fracasara Gotham y se la pelló. Sí. Oye, por cierto, los recasteos de Gotham. Ya lo de, o sea, van a recastear a Poison Ivy. Qué bueno. No entiendo por qué. Porque no servía. Vieja. ¿Que no era lo suficientemente mujer? No, o sea, no, eso es políticamente incorrecto. Perdón, uy, me patiné. Sí, no me demanden. No, sí, sí, pero está raro, ¿no? Porque entonces tenían que recastear al niño, ¿no? Porque técnicamente era... ¿Ya creció? La amiguita incómoda de Selina, ¿no? Ajá. Sí. Y Bale va a llegar a algo. ¡Muta madre! ¿Con el periódico de la escuela o qué? No, ella ya es periodista consagrada. Dios. Hijo, y digo, entonces va a crecer el niño, van a recastear al niño, qué pedo, no entiendo. No han dicho. O sea, esto se está volviendo casi como no que sé, Age of Apocalypse, los X-Men, alguien, cabrón. Como la continuidad de los Summers. Sí, como que alguien no le está viendo mucho futuro a Gotham, y lo que quieren es empezar a hacerlos más adolescentes, más grandecitos, porque ya fue mucho de su prepubertismo. In my not so humble opinion. Si alguien me pregunta, ¿por qué no han hablado de Gotham? Porque creo que nadie en esta mesa la ve. O sea, yo sí la abandoné. Y le ha ido bien. Tenemos camaradas que nos han mencionado. Ese es el problema. Pero... es que no va a regresar. Esta sí estaba esperando CW de, va a regresar a nuestro. Ese no. Te va a matar. No. Porque sí le va bien el rating. Porque a la gente al final del día le vale madre, o sea... No, y también recordemos el manejo de derechos, porque se tuvieron que hacer varios acuerdos para que se publicaran finalmente la serie clásica con Adam West, que Warner la pudiera editar porque los derechos los tenía la Fox. Sí, entonces fue un tira y afloja, puedes hacer tu serie con Batman, pero sin Batman, mientras yo puedo tener mi serie de televisión con Batman, pero el pachocito que no es como el Batman de ahorita. Ajá, o sea, es un desmadre. Es una cosa muy rara, es casi casi como el Supergirl. Del Matrix. Sí, sí, sí, sí, honestamente sí. Pero, digo, a mí lo que sí me... A lo mejor tienes razón, Batman no, porque ya está en Gotham. No está Batman. No está, está bueno, está. ¿De qué color sería el Batman? Primero pregunto. Morado, amarillo y azul, rojo. ¡Surena! Güey, si se puede, huevo. Ay, no. Pero sí, me queda muy claro que no vamos a ver nunca a Gordon, ni al Gotham City Police Department, ni a Alfred, ni a Bruce Wayne. Pero, por ejemplo, personajes... Pero vamos a ver a Batman. Neta, estaría muy chido. Bueno, vimos a Huntress en su momento. Vimos a Huntress en su momento. Yo no dudo que Nightwing ha sido una presencia muy fuerte en tantas menciones como en comentarios en Arrow, ajá, en el Berlantiverse. Entonces, a lo mejor no es Batman, pero pudiera... Y se ha mencionado bueno, mucho, ¿no? Y que recordemos que en TNT se estuvo desarrollando la serie de... New Titan. Exactamente. TNT. Que se abandonó porque no tenía buena calidad. Al parecer, sí. Se hizo la preproducción y dijeron, no vamos a hacer algo bueno. No, y por lo que querían hacer en lo que era el pitch, no convenció a nadie porque estaba muy alejado del concepto cuasi cercano a los cómics que maneja el Berlantiverse, ¿no? Y recordemos que TNT también es parte de CW. Uh-huh. Ajá. Sí. Entonces, dijeron, güey, si esto no está al nivel, que eso es bueno, ¿eh? Uh-huh. Si no está al nivel de calidad que estamos manejando en el Flashovers, no queremos nada, ¿eh? Que durante un tiempo... Sí, totalmente de acuerdo. Así que es. Durante un tiempo a mí me llamó poderosamente la atención que mantuvieran a Legends of Tomorrow por la forma fallida en la que presentaron el piloto. Ahora... Estamos especulando de Superman, si está casteado, si está todo, pero viene otra serie que todavía continúa en producción, ¿no? ¿Cuál? La famosa Krypton. Que ahí siga, que siga en preproducción, sí, está bien. Esa pues. Técnicamente sí sería parte del universo sí. De cine. Sí. Esa sí es del cine. Sí. Bueno, sí. No necesariamente, o sea, sí y no, porque están tomando su distancia al ubicarlo varias generaciones antes de la de su... ¿El bisabuelo? El abuelo. Exactamente. El abuelo. Oye, hay otra serie de televisión, por cierto, que no habías comentado y la estoy viendo. Digo, ¿yo de dónde la había visto? Pasada en cómics. Powerless. No, Wynonna Earp. Wynonna Earp. Nunca la he visto, pero sí la he visto. Es de Image Comics, o sea, en el 96. Y está saliendo Sci-Fi. Sci-Fi agarró los derechos. Sí, sí es cierto. Sí es cierto. Y dicen que es, pues, no está mal. No se ve mal. Sí me la daba. Sí, sí me la ponía el domingo por la tarde, cómo no. Pero hay cosas. ¿Para qué pongas el programa? Hay cosas interesantes de lo que se viene para el universo de televisión. Y el rumor es que en este crossover va a salir nuevamente Constantine. Ah, estaría muy chido. Puta, ¿cómo? ¿Qué ganas de jorobar con Constantine? No, que no, porque ya salió en Arrow. No, digo, sí está justificado. Ajá. Pero es lo más curioso que lo que estamos platicando. Viendo ahorita las series de televisión, lo comentamos, ¿no? Ahí comadreando lo de las series. De cuál había sido la mejor y la peor de este tipo de personajes. Uh-huh. Vamos a comparar Constantine, vamos uh-huh. a preparar, o sea, en televisión, ¿no? Uh-huh. No en lo que hicieron los cómics. Preacher, Constantine, Lucifer, exactamente, y creo que son los que comentamos. Sí, las ¿no? tres nada más. ¿Cuál sería la peor? ¿La peor? Es que es el problema, güey. Es que no es que sea el peor. O la menos buena. Exactamente, no significa que sea mala la peor. Es correcto. La menos buena. No, la peor programada en horario. No. El peor producto de los tres. No, es que ninguna de las tres es mala. No, y son muy diferentes. Exactamente, pero la cuestión, el que se desarrolló de manera menos eficiente. Constantine. Eso iba, exactamente. Pero también, fíjate que tiene una cosa bien curiosa. Pasa como en los cómics, que tienes un personaje que es fan favorite, que tú lo ves cuando aparezcan en otras series, pero jamás en la suya propia. Como los X-Men originales. Sí. Ajá. Todo el mundo dice que los quiere ver, pero no se ve el rating. O como los Teen Titans originales. Todos los queremos, pero cuando salen, ya nadie los compra. ¿Qué? Y ahorita van, ¿no? Prácticamente los originales. Sí. Entonces, fíjate, a mí lo que me llama mucho la atención ahorita que estamos mencionando estas series, Constantine fue por desgracia, era buena la serie. Estaba realmente interesante, el problema fue el horario. Sí, nació muerto en ese aspecto. Exactamente. Caballo muerto. Y por más que hicieron, no, hasta que lo lograron rescatar. Y lo que me gustó es que, ay, ¿por qué no traemos a Constantine para que reviva? Porque está en el infierno. ¿En serio? Textualmente, está en el infierno. No de la preproducción. Exactamente. Ahorita, luego salió Lucifer, que con todas las trabas que le pusieron. Y lo distinto que es el producto. Sí, no, de entrada aquí estás hablando que Lucifer es de cabello negro y en los cómics es rubio. No, y la actitud, y los plots y todo, la ironía que manejan. Es una reinvención exitosísima, ¿no? Sin embargo, como que no le tuvieron. Como que ya venían con el escozor de, ay, nos cancelaron Constantine. Eran equipos de producción radicalmente distintos, que es lo que mencionábamos. Sí. Era Tom Capinos con Jerry Bruckheimer, por lo que hicieron. De hecho, ahorita que liberaron la agenda de los primeros episodios que se van a liberar del CDOW, la segunda cosa que fui a ver fue quién demonios está los viernes para saber a quién van a cancelar. Uh-huh. Y no, bueno, tenemos I Heart Radio Music Festival, o The Vampire Diaries, o Crazy Girlfriend, que... Crazy Girlfriend se va. Exactamente. La pusieron en horario de la muerte. Adiós, que Crazy Girlfriend, sí, porque The Originals, The Vampire Diaries... Yo creo que también ya va en la última, ¿no? Cada año dice que va en la última. ¿Y qué creen? Un spin-off de Originals. No, güey, ¿en serio? La que ya anunciaron la última es la mega exitosa Orphan Black. Su quinta y última temporada la renuevan. Y ya es la última, ¿no? Qué lástima, porque esa serie sí daba para más y está muy buena. Es que lo tenemos en Netflix. Sí. Yo creo que vale la pena también que la cancelen. O sea, digo, que se vayan en lo alto. Exacto. Onda, como le pasa a Breaking Bad. Que Breaking Bad, por ahí se rumora la serie del Chavo, ¿no? ¿Del Chavo del Ocho? De Jay-Z. De Jesse. A ver, abre el ojo. Déjame, prendo mi cigarro y abre el ojo. Ah, por cierto, se murió el profesor Girafales ya. También. El silencio incómodo porque a mí en lo particular... Cultura popular es cultura, no se hagan los snobs, ¿eh? Exactamente. A mí nunca me gustó el... No, yo sí. Digo, yo sí lo veía y... Bastante. Sí. Mi problema no es que lo vean los niños chiquitos, güey. Entiendo que son idiotas y no entienden de esas cosas. Pero ya, güey, es de 50 años hablando como el Chavo del 8 y se me chispoteó. Chinga tu madre, tu chispoteada, cabrón. Dije. Al que le quedó el saco, le quedó el saco. Al que no, ya saben que así soy yo. Se le chispoteó. No, bueno, no, les digo, cara. Como dice una cosa, dice otra. No tengo razón, güey. No, pero bueno. Tata va a decir tata. No, pues descansen, pues no, honestamente, yo creo que... Voy a pedirle a la mesera una tacita de té. Digo, una tacita de azúcar. Lo único que sí debo reconocer es que la mayoría muy, muy grandes, muy buenos y grandes actores de tata. Es correcto. Me puede o no gustar todo, claro, lo que haya hecho Chespirito. Pero son buenos en su trabajo. Exactamente. Son muy talentosos. Eran muy talentosos. Y bueno, entonces con esto terminó lo que son las series de televisiones. Yo creo que la mejor sigue siendo Lucifer, ¿eh? Preacher no se la deben perder, perros. No se la deben perder. Con todo y todo, Lucifer te gusta más. Me gusta lo que más, has visto. Sí. Pero bueno, Preacher dices que... Porque apenas van tres de Preacher, güey. Pero dices que va creciendo, madre, ¿verdad? Va con madre. No la he visto. ¿A poco no da? Bastante, bastante recomendable. De hecho, en su momento la... Que es su propia bestia, ¿verdad? ¿No? También parece, sí, Preacher. O sea, no vamos a ver los mismos... No. Lo mismo del cómic. Que también aquí hay un detalle que cabe mucho destacar. El segundo episodio de Preacher lo dirige Seth Rogen. Uh-huh. Seth Rogen, a quien muchos lo critican por su linterna verde, por sus comedias. Si no hubiera hecho todos esos proyectos, del avispón verde, trae una linterna, una lámpara. Es que sí, es para mentarle la madre. No, pero si no hubiera hecho todos esos proyectos, no hubiera logrado los contactos ni el financiamiento para hacer Preacher. Entonces, denle la gracia por hacer tanta porquería. Y honestamente, aquí es donde entiendes, después de ver los tres primeros episodios de Preacher, entiendes por qué Garth Ennis salió contento. Porque realmente vale la pena. Qué chido. Dominic Cooper, honestamente, mandado a hacer, güey. Mandado a hacer. Es que Dominic Cooper es muy talentoso. Papi Stark, para algo más tenía que dar. También era de Mad Men, ¿no? ¿No? ¿Dominic Cooper? ¿En qué salía Dominic Cooper? En televisión. En Agent Carter. No, pero vamos. Pero según yo, no es Mad Men. No salió en Mad Men. Dominic Cooper no salió en Mad Men. Según yo, no salió en Mad Men. No. Igual y ahorita los corrigo. Pero bueno, entonces retomando nada más, entonces, bien por Superman, bien por Teen Wolf. No es el primer integrante de Teen Wolf que sale. Ya sabes, Roy Harper, que salió y salió del closet también. Ajá. Salió de todo. Así, de todo completo, todo, sí, cómo no. Sí. De hecho, esa fue una de las razones. Dice que no soportaba la presión de hacer ese papel y no poder actuar como debe ser, así, gay. Ajá. Ante la gente por estar cuidando el papel de Roy Harper. A lo que una vez que salió del closet, todo el mundo dijo, güey, nos vale madre, eres muy buen Roy Harper. Y parece que regresa para la quinta temporada de Arrow. Entonces, eso está muy chido. Ya que superó las broncas, las presiones sociales. Sí, dijo que tuvo muchos problemas psicológicos. Uh-huh. Entonces, ¿sí? Sí, que no le fue fácil. Pero qué bueno, Willa Holland dijo, güey, si de repente dejan de saber de ese güey, no, lo estoy cuidando yo. Es sensible. Ajá, entonces, no hay ningún problema. Televisión. Ahora, rápidamente, ya nada más para terminar el programa, comentario, está todo lo que es el Rebirth. Mi carnalito dice que el de Batman más o menos le gustó. No, es el Detective, ¿no? No, es el Batman 1. Batman. Lo de Gotham y Gotham. El Batman 1, mira, está... Es que está mejor, obviamente, el Rebirth. Uh-huh. El dibujo no se ve carrereado, curiosamente. Sí. Para el número uno se me hace raro. O sea, es cuando le echas ganitas a Finch. Sí. Se ve un poco carrereado. Es Finch. Pero no. Yo me fijé algo muy raro. Que no tiene a Danny Mickey intentándolos. Que se va a hacer la cosa más rara. Ahorita lo está Matt Panning. Que es otro de los. Sí, sí, sí. Pero no, la pareja siempre ha sido Danny Mickey. Que yo me acuerde. Entonces, el cambio de entintado se ve raro. A lo mejor se fue con Capullo. A lo mejor. Creo que sí, ¿eh? Creo que está en lo que está haciendo con McFarlane. No, con Millar. Con Millar, sí, sí, sí. Se ve un poquito carreado. Está interesante el dominando el avión, etc. Y todo para que llegue el momento glorioso de I Am Gotham. Por eso se llama el... Sí, se llama el arco, ¿no? Sí. I Am Gotham. Y Gotham Girl. Y ella es Gotham Girl. Que a mí si me preguntas son kryptonianos y son Nightwing, lo que eran Nightwing y Flamebird. Flamebird, ¿no? Que aquí es muy interesante. Puede ser, es lo más lógico. Suena, yo me voy por ahí, ¿eh? Y con otro vestuario. Y es muy interesante el planteamiento porque usualmente cuando llega un metahumano de visita a Gotham City, Batman le dice, ok, qué chido que vienes, pero esta es mi ciudad, estos no. Hay que ver qué trae. Entonces, ¿cómo va a ser la reacción y cómo lidian pues con eso? Si no los dejó hablar, güey. Se están presentando, es el último panel. No ha hablado Batman. Hay un comentario. De hecho, piensa que es Superman. Hay un comentario muy chido que hizo King y que hizo Tim y que hicieron junto con Tinian. Es Batman on Stone River. O sea, lo que van a ver ahorita sigue es la continuación del New 52, porque Batman no necesita un Rebirth. Y volvemos a lo mismo de siempre. ¿Y quién sigue Batman también con eso? Y Green Lantern. Porque Green Lantern no sabemos, pendejos, leyendo esto de lo que salió. Prácticamente la continuación de lo que ha seguido. Y nuevamente se vuelven a repetir los títulos de siempre. ¿Cómo fue? No, son distintos. Es Green Lanterns, Hal Jordan, y Hal Jordan and the Green Lantern Corps. Ya son distintos. Exacto. Uy, New Avengers. Exactamente, güey. All New Avengers. No, aquí lo interesante es. Mientras no sea Eric Report. Sí, no, ahí lo pero aquí, ese sí fue diferente. Aquí lo interesante de todo esto es que, independientemente de lo que es la onda de los Green Lanterns y de Batman, que sí, efectivamente, tienes toda la razón, carnal, les pasó lo mismo en New 52, les pasó lo mismo que en todas las crisis. El problema es que son los únicos malditos títulos que realmente venden, güey. Pues déjala. O que tienen buena aceptación. Batman vende, punto. Fíjate, Green Lantern tiene buena aceptación. Fíjate que estaba leyendo algo muy interesante, ya no lo pero leí. Pero Green Lantern sí dejó de vender bastante. Sí. No, pero espérate, aquí va la cosa más rara. Leí un artículo, no le di clic, pues, y me puse a leerlo. Uno, porque me tienen limitado el internet en la chamba. Y dos, porque me di cuenta que era clickbait. Y dos, porque tengo harta chamba. Pero bueno, vi que decía que Venditti ha escrito más de Green Lantern que Geoff Johns. Es que Geoff Johns se pasó 10 años escribiendo lo mismo, y ¿no? Y que todo lo que tiene en tintero, también para la nueva, porque tiene otro título, que es Hal Jordan. Sí, es de Venditti. Eso me llama mucho la atención, ¿eh? Y tengo por eso miedo. Se me hace raro de que si han bajado las ventas y eso, por eso le sigan manteniendo, ¿no? Tiene un secreto Hal Jordan and the Green Lantern Corps. Va a traer al Green Lantern que jala. Trae hasta el Reino. Trae a todos, ¿eh? Trae lo que el Cancel no, rápidamente. Redneck no está, ¿no? ¿Eh? No. El Redneck no está. Sí. Está mencionada a Guy Gardner, mencionan a Stuart, mencionan a Rainer todos. Y a Jordan. O sea, todos los de la Tierra. Mira, vamos a ser honestos. ¿Para qué se hacen güeyes? Los cores de los Green Lanterns son los de la Tierra. Ñart. No es uno de la Tierra. Es Kilo Walk sería de los pocos que... Kilo Walk, Shalak y Molo. Y Mogo. Mogo. Ah, Mogo, y extraño... ¿Mogo está vivo? Sí. ¿Mogo está vivo nuevamente? Sí, lo retonearon. Ah, ok. ¿Lo retonearon o lo repararon? No sé cómo se diga en un planeta. Las dos, ¿no? Lo retonearon. Uh-huh. O sea, el sustituto es Ego, el planeta viviente. Sí, porque honestamente, ahí hay un... De hecho, es antes Ego. Y hay un nuevo, ¿sí? Guardian que está todo loco y que trae así como que... Les traigo amor, abre la caja, o sea, y... La sortija más poderosa. Y vuelve a abrir... ¿Te acuerdas cómo se veía el espectro? Así. Es lo único que voy a decir. Ay, pero lo que sí... Hay una cosa que a mí en lo particular de Rebirth que sí me hizo patinar durísimo fue el Titans. ¿Es tu recomendación de la semana, Carmen? No. Que la no, no es mi recomendación. La mía, sí. Pero, exacto, en el corazón no es mi recomendación. Ah, bueno. Pero, honestamente, tiene unos detalles que dices, güey, eso tenía que ser exactamente los Titans del New 52. No los Teen Titans, ni toda la basura, de que ahí no me acuerdo de nadie. Ay, me faltan personajes. Ay, los maté y no los regresé. Yo creo, un gran error que tuvo Infinite Crisis. No, no es cierto, Blackest Night. Fue haber matado a Garth, a Tempest. Ajá. Porque lo matan de la manera más pitera, en medio panel. En un número que lo vuelve a hacer muy interesante. Ajá. Exacto. Y entonces, güey, ¿qué carajo pasó? Y negarlo a mí el es resto, de los que me da hueva leer. O sea, me da hueva. ¿Cómo me puede dar más hueva a Garth? No. Me tienen que convencer. No he leído mucho. Te voy a decir una cosa. Sí, te lo digo, ¿eh? Oye, ahorita, esa va a ser mi recomendación de. Sí, algo de Blast from the Past. Lo mejor, sí, de Garth, seguramente. No, ahorita te voy a decir. Porque ahí es donde, si lo lees, dices, este güey es. Bien, mira, el Judas es una chingonada, tú me la recomendaste, así que oídos abiertos. No, y el Endgame también. Muy no lo he leído el Endgame. Pero también estabas viendo algo del Justice League. De hecho, ese va para mi recomendación. Ah, ok, perfecto. Entonces, rápidamente, para darle crán al alacrán y gacha a la garnacha. ¿Tu recomendación, carnal? Chale, tener que... Tienes 20 cómics afuera, recomienda uno. Bueno, espera. Es tu recomendación, Dan Campos. Bueno, el número 51 de Justice League es precisamente donde entra Abnett, quien estuvo a cargo del Titans. ¿Ya no escribe Jones? No, a partir del 51. Jones recuerda que ya no escribe nada. Bueno, es el equipo creativo que entra precisamente en este número de Justice League y es una historia del pasado, precisamente cuando entra Dick Grayson, el Robin de ese momento, y lo presenta Batman a la Justice League. Las interacciones son muy padres porque, por ejemplo, Flash empieza a echarle carrilla de que, o sea, tiene su patiño, Batman tiene su patiño, no puede solo, y le empieza a echar carrilla. ¿Ves la interacción entre los personajes? Nadie confía en Robin propiamente en ese momento, y ves cómo se empieza a probar con grandes villanos, o sea, desde apariciones del mismo Darkseid, que es como es la misma Justice League, o Brainiac. Okay. Y personajes que son villanos clásicos de los Titans también tienen aparición. Y hay una cosa que me encantó y aparece prácticamente al final del cómic. No es como para revelarles el evento, sino una frase muy, muy padre. Que es Dick Grayson tratando de tener la aceptación, precisamente este grupo de superhéroes. Y de repente, después de que ve, cuando ya lo aceptan finalmente en sus funciones, y le pregunta a Batman, oye, ¿crees que algún día yo tenga la posibilidad de ser parte de la Liga de la Justicia? Y le dice, no, ni madres, tú los vas a dirigir, cabrón. ¿Tu recomendación, Buki? Titans Rebirth. Okay. Esa sí es la secuela directa, podríamos decirlo, del DC Rebirth. Uh-huh. Entonces, aquí es como recupera, cómo regresa con los Titans para que lo recuerdes. Y te va contando por flashbacks cómo era su interacción con ellos. Está muy chido. Está muy, chido. Muy divertido. Por cierto, antes de leer ese número, precisamente lean el Justice League. Ah, cierto. No, de hecho, no me sorprendería que de ahí empiece como a mezclarlo. Porque Abner es quien está escribiendo los dos. ¿Tu recomendación cero sí, canal? Dark Knight Returns, The Last Crusade. ¿Por qué? Miller, Azarello y Romita Jr. Azarello, luego Miller, porque es más escrito por... Es correcto, es de Azarello. Aparte tiene muy buenas. Tiene una... Me encanta una secuencia cuando está en el psiquiatra, en la loquera, y está contando un chiste del niño. Bueno, una anécdota, ¿no? Del niño que nace con el cuello roto y que iba de un lado para el otro, de un lado para el otro la cabeza. Creo que todo lo veía de distintas perspectivas, ¿no? Y de repente dice, hasta que llegó el doctor, le arreglaron la cabeza. ¿Saben qué pasó? Y todos los loquitos, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Ustedes díganme. Y se va, güey. Y tú, güey, okay. Qué bueno. Eso es un panel del Joker. Exactamente. Está genial. Entonces, aparte, lo más trascendente, van a darse cuenta por qué se vuelve tan... The Batman. Exactamente, Dark Knight. Tal cual Batman, ¿no? Este es previo, está todavía Jason Todd de Robin. Y ya saben qué va a pasar con el Joker, ¿no? Tal cual. Y es off-panel, pero muy bien narrado. Y la verdad, muy buen trabajo. El trabajo de Romita está excelente. Me gusta mucho para este título. Sí. Su Joker está poca madre. Muy buen título. La neta, tiene el saborcito que debe de tener un cómic. Yo creo que embona muy bien la continuidad de Dark Knight. Échenle un ojo. Ok. Y yo rápidamente, ahora sí que del baúl de los recuerdos, les voy a recomendar, es NTP, es una miniserie, 4 números, Tempest. Es exactamente el paso de Aqualad a su propio superhéroe saliendo de la sombra de Aquaman. Es como tiene toda esa cuestión de magia, cómo empieza a dominar la magia, los nuevos poderes de donde surge, que es una herencia genética de los Idealists, que es la otra raza submarina. Aparte de los atlanteanos. Como Mera. Exactamente. El nuevo, mira, ¿por qué cambia el traje? La justificación del traje, ajá, que es la bandera de los Idealists. Uh-huh. Y tiene un villano muy interesante al final de todo eso. Involucra a los dos dioses de los mares, a Poseidón y a ¿cómo se llama el otro? Neptuno. Entonces, vale mucho la pena, realmente. Aparte, es escrita y dibujada por Phil Jiménez. Y bueno, ahora sí, a nombre de mi canalito Zico, el buen Wookie, DC, nuestros productores Happy Harbor y en el Hall of Justice, Rodrigo Díaz y Juan Espíritu. Muchas gracias a toda la banda de Patreons. Que por cierto, chidos. Vienen cosas muy chidas. No se despeguen porque neta les tenemos mucho cariño chidas. Aparte, digo, porque nos han apoyado en el proyecto. Pues los que no lo han hecho. Échenle ganas, sí, ¿no? Exactamente. Porque neta se van a perder muchas cosas. Padre. Muchas cosas muy, muy chidas. Y ahora sí, en tus sabias palabras, carnal. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? Vámonos. You're still here? It's over. Go home. Go.